En 1939, Franco subía al poder de España. La República se acaba y muere Antonio Machado. Pero el 1 de septiembre de 1939 será recordado toda la eternidad, como el día en el que estalló en nuestro planeta una de las más cruentas batallas que la humanidad nunca haya visto. Más sanguinarias que las campañas de Alejandro Magno en Persia, la Guerra de los 100 Años o las batallas de Simón Bolívar. El proclamado como Tercer Reich declaró la guerra a Europa y durante 6 años la muerte se extendió a lo largo y ancho del continente europeo. Genocidios, campos de concentración, asesinatos a sangre fría son algunos de los recuerdos que han quedado grabados en nuestros libros de historia. Millones de personas se enfrentaron a una guerra sin precedentes en Europa, donde se embarcaron dos bandos claros, los aliados y el eje del mal. Aunque históricamente se dice que fueron los alemanes los que perdieron la guerra, la verdad es que en la Segunda Guerra Mundial los que verdaderamente se perdió fue la dignidad humana. Bye and part, I'll always keep you in my heart with me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow. Estamos en un programa muy especial de cine bélico con el que vamos a despedir el año. Y como veis, hemos empezado intentando darle un toque serio, todo lo serio que puede ser. Como todos los domingos, estamos un servidor, Alejandro, a mi izquierda Antonio. Tres cosas. La primera, me ha encantado la introducción que has hecho. La segunda, cuando dijiste que moría Antonio, pensé que me ibas a matar. Yo también lo pensé. Y la tercera, que vamos a intentar hacer un buen programa. Sí, por cierto, sé que te gusta porque me la revisaste, o sea que no hace falta que lo digas. Sí. A la derecha, David. ¿Te revisó el qué? Nada. Pues nada, íbamos a hablar de guerra, de muerte y destrucción y va a ser un gran programa, sobre todo por eso. Sí, sobre todo por el streaming. En cabina, Julia, porque como sabéis, los que nos escuchaste la semana pasada, Alex ha sido despedido. Muy buenas noches a todos y ya me dirás qué hago con las 500 maqueras que hay aquí llorando por Chinja, tío. Que no pues... se enteraron de que estaba despedido, se pensaron que era coña. Bueno, pues nada, les damos un número de teléfono para que la cosen. Vale, perfecto. Y hoy tenemos para un programa especial a un invitado muy especial. Muy buenas, Superdimos. O si quieres te llame por tu nombre. Llamadme Iván, llamadme Superdimos, como queráis. Que sepas, Alejandro, que me has dejado fascinado con la introducción, ¿eh? Gracias, me lo he currado. Me alegra tenerte aquí. Y ahora sí que vamos a empezar con este especial de cine bélico. My pack is light. It's you, Lily Marley. It's you, Lily y televisión. Bueno, pues para empezar este especial cine bélico, lo primero es que David nos dé, como en el anterior especial, esa lección. Bueno, no te pases con lo de lección. Yo, no sé si es una lección de vida, David. Pues si te parece una lección, pocas lecciones te han dado a ti de la Segunda Guerra Mundial. Muy pocas. Bueno, pues sí, creo que es necesario hablar un poco de la Segunda Guerra Mundial, de aplicar un contexto histórico, un pelín serio. Aunque bueno, ya de las batallas más cruentas ya hablaremos en su momento con las sucesivas películas, pero insisto, creo que es necesario explicar un poco por qué. Bueno, si es que realmente se puede dar un porqué al... a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo debo empezar diciendo que la Segunda Guerra Mundial no es más que el producto de la Primera Guerra Mundial y en general de cualquier conflicto armado más o menos pues contemporáneo, ¿no? Como ya sabéis, cada vez que termina una guerra relativamente importante, el mundo queda una división política determinada, en la cual pues hay una serie de países que quedan desfavorecidos y otros que se consideran los ganadores, ¿no? Y en este caso pues nos encontramos a países especialmente resentidos, como puede ser el caso de Alemania. Alemania, durante ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, estuvo aprovechando para rearmarse totalmente, para concebir de manos de Hitler pues esa ofensiva. Y también, pues sobre todo, Japón, ese país que tenemos idealizado, pues al término de la Primera Guerra Mundial quedó ahogado económicamente hablando y también respondió con especial dureza a esa capada que le aplicó Estados Unidos y que desembocó en el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Que supongo que todos conoceréis. Bien, el comienzo oficial de la Segunda Guerra Mundial fue el ataque, la invasión de Polonia por parte de Alemania. Alemania decidió entrar a matar en territorio polaco y junto a ellos, pero ya en otro territorio muy apartado, los japoneses iniciaron ataques contra colonias americanas, bueno, estadounidenses, británicas, incluso chinas, y de alguna manera ahí se puede decir que la Segunda Guerra Mundial empezó a todos los niveles, ¿no? Es decir, tanto en el viejo continente como más allá del viejo continente y en tierras asiáticas. Fue una guerra que además, como ya dijo antes Alejandro, se resumió en dos bandos: los aliados, principalmente representados por la Unión Soviética de Stalin, por los Estados Unidos de Roosevelt y por la Gran Bretaña de Churchill. Y en el caso del Eje del Mal, o los países del Eje, pues tenemos a Italia y Alemania, Mussolini y Hitler, y también Japón, que bueno, Japón realmente quedó bastante diezmado en los primeros compases de la guerra. Bien, a partir de aquí una serie de batallas que, insisto, hay algunas que comentaremos aquí con las sucesivas, digamos, análisis o resúmenes de las películas importantes. Y fueron batallas que a lo largo y ancho del planeta, es decir, desde Europa, Asia, incluso África, ¿no? La parte sobre todo subsahariana. Insisto también, pues, para intentar de alguna manera delimitar esas colonias que ciertos países habían conseguido al término de la Primera Guerra Mundial. Así que es una guerra, insisto, nacida del resentimiento puro y duro, del no aceptar las condiciones que se habían pactado tras el término de la Primera Guerra Mundial. Y era, aunque sea una expresión un tanto manida, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, algo que se sabía que iba a pasar, era una olla a presión que estaba a punto de reventar, y así fue, definitivamente, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y digamos que el mundo se volvió a poner en guerra por motivos pues políticos, sociales e ideológicos. ¿Cómo acabó la guerra? Bueno, realmente no hay ninguna fecha concreta en la cual se diga o se afirme categóricamente que la Segunda Guerra Mundial acabó. De hecho, mucha gente considera que la Segunda Guerra Mundial acabó incluso antes de la muerte de Hitler, ¿no? Con el derrocamiento del ejército alemán en Berlín. Pero sí hay una serie de fechas especialmente relevantes, por ejemplo, la celebración de la conferencia de Yalta en febrero de 1945, donde se crearon las Naciones Unidas. Fue un pacto en el cual participaron tanto Roosevelt como Churchill como Stalin, donde de alguna manera se diseñó el nuevo mapa del mundo. Otra vez caí en el mismo error. Y también hay otra fecha especialmente clave y además muy triste, en la cual pues Estados Unidos decidió poner punto y final a su enfrentamiento con Japón, que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Cuando ese primer ataque nuclear, ese primer y único ataque nuclear que hemos visto, bueno, lanzado a una población, fue supuestamente el término oficial de la Segunda Guerra Mundial. Fue el punto y final y el acabose, ¿no? Y la rendición total de Japón. Y también, por supuesto, pues el suicidio de Adolf Hitler en el 30 de abril de 1945 junto a su esposa Eva Braun. Ya sabéis que suicidó en su búnker en Berlín, y además, para asegurarse de que estuviese bien muerto, se pegó un tiro en la cabeza y antes se tomó una píldora de cianuro. Así que bueno, insisto, es una guerra muy compleja, donde ha habido batallas en muchos territorios, y que es muy difícil de resumir en tan poco tiempo. Dime. Una cosa, simplemente mencionar un detalle que creo que es importante recalcar, que no lo has mencionado, que es el tema de que al principio de la guerra, no sé si lo sabéis, pudo durar solamente menos incluso de 6 semanas, porque Francia y Gran Bretaña, el que era el primer ministro británico por aquel entonces, que no era Churchill, que era Michael Chamberlain, tuvieron dudas de qué hacer con el ataque alemán sobre Polonia. Sí. Lo que no contaron es la alianza con la Unión Soviética, y la Unión Soviética atacó por el otro lado. Entonces ahogaron totalmente a Polonia, y por eso Polonia perdió. Interesante. No, la verdad es que no sabía eso. Bueno, también podríamos comentar... No, yo más que otra cosa me refería al tema de que Alemania, al principio de la guerra, era aliada a la Unión Soviética. Sí. Y eso sí, había sí, que sí, mencionarlo, ¿sabes? No sabía. Curioso. Bueno, también hay que mencionar el posible atentado a Hitler, en la película Valkyria, no sé si lo habéis visto, que sí. También pudo haber, bueno, no haber terminado categóricamente la guerra, pero hubiera sido un golpe de efecto importante hombre, a Alemania. Hombre, se supone que hubo varios más, ¿eh? Bueno, pues ese es el más documentado que tenemos, o el único registrado. Sí, sí. Me parecería normal que intentase matar a Hitler más de una vez, la verdad. Sí. Bueno, dos. Sí, como detalle anecdótico de decir que España oficialmente no participó en la Segunda Guerra Mundial, aunque Franco de forma tácita apoyó a Alemania, ¿no? Apoyó declarando el estatus de país no beligerante. O sea, no beligerante, simpatizante con el Eje del Mal, pero tampoco neutral, es decir, en el sentido de que, bueno, nos da igual lo que pase, no. Simplemente apoyamos a Alemania, pero no participemos activamente en la guerra. Eso sí, creó la División Azul, que participó, que apoyó a los alemanes en los enfrentamientos más importantes, en concreto la Batalla de Berlín, que estuvo, dirigida hasta cierto punto por soldados españoles, lo cual pues es curioso. Como simple anécdota, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí es un país que tuvo tropas en ambos bandos. Tuvo la División Azul, que combatió en el frente ruso, pero también dentro de lo que es el ejército británico hubo una unidad especial que se llamaba las Spanish Corps, que eran soldados que habían huido desde España hasta Francia al acabar la guerra civil y se alistaron con los británicos. Bueno, de la División Azul supongo que fue un lapsus ahora, más bien con el ejército alemán. No. Vamos a ver, las Spanish Corps son una cosa, la División Azul otra. Claro. Simplemente es lo que mencionaba. Eran bandos enfrentados. Pero la División Azul no combatió con el ejército alemán, bueno, digo. Sí, no, sí, en sí, el lado claro, alemán. Claro. Ah, es que. O sea, te entendí en el ejército ruso. No. Yo dije en el frente ruso. Es lo que ah, dije. Vale, perfecto. ¿David? Bien, pues no, ya se perdimos, nos ha complementado. Sí, joder. Creo que es suficiente. No sé si tenéis alguna pregunta. Tampoco me preguntéis mucho porque igual no os puedo responder. No sé si alguien, bueno, alguien. Yo tengo una pregunta. Después nos vas a hacer un examen. No. Os lo voy a hacer yo. Suspendemos todos. Bueno, pues esta ha sido una pequeña introducción a esta lección histórica de la Segunda Guerra Mundial, de la que vamos a intentar ahora contaros un poco a través del cine, que es a lo que nos dedicamos a veces. ¿No? Nos dedicamos al cine. A veces, sí, yo grabo películas, aunque no te voy a decir qué tipo. Bueno, tenía que añadir más cosillas. Lo que pasa es que, en fin, las prisas son malas consejeras. Bueno, deciros que la Segunda Guerra Mundial, como ya os expliqué en su día con la guerra de Vietnam, dio lugar a la Guerra Fría, ¿no? Es decir, cuando el mundo se quedó dividido en el bloque comunista y el bloque capitalista, hubo ahí unas tensiones entre Unión Soviética y Estados Unidos para ver quién se repartía más parte del pastel. Y la Guerra Fría, a su vez, provocó de forma directa la guerra de Vietnam, lo cual no sé por qué se la llama Guerra Fría, porque de fría tuvo bastante poco, e incluso hay gente que se atreve a decir que la Guerra Fría a día de hoy sigue existiendo, solo que los actores son otros, ya no está la Unión Soviética ni Estados Unidos, sino que podríamos hablar incluso de las Coreas, ¿no? Con esto os quiero decir que un conflicto bélico arrastra a otro, y a día de hoy creo que las consecuencias de esta guerra y en general de cualquier de las guerras que han dado lugar a esta Segunda Guerra Mundial, pues las seguimos viviendo incluso en nuestros días, lo cual pues es una paradoja importante. A pesar de que históricamente no es así, realmente se podría decir que la Guerra Fría no empieza a partir de acabar la Segunda Guerra Mundial, sino que empieza directamente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, claro. El último año de guerra fue una carrera, a ver quién llegaba primero a Berlín, a ver quién conquistaba primero Alemania. Eso es cierto. Y los aliados iban por un lado y la Unión Soviética iba por otro. Bueno, pero claro, al terminar la Guerra Mundial ya no había motivos para aliarse, sino que ya empezaba la competencia un poco. Sí. Pues sí. Así que ojo, chavales, porque el mundo está bastante mal. Ser conscientes de ello. Y puntualizando una cosa que decías, la Guerra Fría entre Corea y Estados Unidos está ahora ahí. Sí, sí, recordemos sí. que Corea del Norte tiene armamento nuclear y que ha desoído todos los... ultimátums, pero... Más bien las guerras entre las Coreas. Estados Unidos, por fortuna, aún no le ha declarado la guerra a Corea. No se lo declaró porque tiene de ahí dos frentes. Bueno, tiene Irak, está en Irak y no se puede permitir ir allí. Pero recordemos que apoyó ahora a Corea del Sur con esto y sí, que le lleva dando, no ultimátums, pero sí recomendaciones de que cese. Collejitas. Sí, collejillas, sí, de que deje de generar material nuclear. Y Corea del Norte dice, no, ¿por qué? Yo no tengo por qué hacerte caso. Eso es. Es que realmente, si ya nos pones a hablar del tema de Corea del Norte, ya es difícil. Porque Corea del Norte es un país diseñado para la guerra, pero para defenderse, no para atacar. Entonces, si tú ves cualquier documental que veas sobre Corea del Norte, es así. Es un país totalmente diseñado para defenderse. Porque piensan que, digamos, Estados Unidos les va a atacar en cualquier momento. O sea, que tienen una manía persecutoria, ¿no? No, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Corea del Norte hay autovías de 3-4 carriles por cada dirección, pero eso no se hace por vehículos, porque no hay coches en Corea del Norte. Se hace simplemente para desplazamiento de tanques en caso de guerra. Bueno, son unos paranoicos. Es una cosa brutal, porque tú ves las autovías súper tochas y no ves a nadie por ellas. Porque no hay, es lo que dice Superdemos, que no hay coches ni nada. No sabía, la verdad es que me acaba de... Sí, sí, sí, no, y hay cosas peores todavía, ¿eh? Por ejemplo, el metro de Corea del Norte es muy profundo, precisamente para utilizarlo como refugio en caso de una guerra nuclear. O sea, es un país paranoico. Sí, básicamente. Joder, no hay más que ver el régimen, pero bueno. Sí. Bueno. Podemos pasar a hablar de cine, ¿no? Pues no, ahora vamos a hablar de tecnología. Ah, vale. Porque podemos. Verano de 1942. La Segunda Guerra Mundial empieza su segundo año. Los ejércitos de Hitler han ocupado casi toda Europa y parte del norte de África. En Rusia han iniciado la segunda gran ofensiva del verano. Su objetivo, el mar Caspio y los campos petrolíferos del Cáucaso. El sexto ejército del general Paulus se acerca rápidamente a aquella ciudad en el Volga, donde tendrá lugar la batalla más cruel del siglo, Stalingrado. Como habréis adivinado ya por la introducción, vamos a hablar de Stalingrado como primera película de este especial. Y para empezar, pues tenía aquí unas notas que probablemente, si hablara del reparto de esta película, casi nadie conocería a ninguno de los que participan en ella, ya que el actor más destacado que me ha parecido a mí es Thomas Cressman, que sale, bueno, tiene películas de todo tipo. En esta película interpreta al teniente Hans von Wisland. Y vamos, también salen películas como El pianista o la del submarino U-571. Pero también salen abominaciones, digamos, como Resident Evil 2 o King Kong y Blade 2. Y sale en otra película que trata sobre un alto cargo alemán también, que titulada H-Man. Y esta creo que es protagonizada por él. O sea. Bueno, y el país también interpreta un oficial nazi. Sí, sí, sí. ¿Qué decir de Stalingrado ya? Pues yo creo que es una de las películas que podemos considerar antibélica, que se centra en reflejar el lado malo de la guerra. Y digamos que para ofrecer esto, el director, aparte de darnos un lado antibélico, debería darnos algo más para que podamos aguantar sin aburrirnos durante 2 horas y 15 minutos que dura. Voy a pasar a hablar un poco del argumento para justificar que mi opinión, digamos. Es que un grupo de soldados alemanes gozaba de sus últimos días de permiso en la costa italiana antes de dirigirse a combatir a Rusia, a la ciudad de Stalingrado. El asalto a esta ciudad lo empiezan en verano, pero claro, ya sabemos cómo es el invierno ruso y cada vez las condiciones climatológicas van a peor y llega este gélido invierno, digamos. Esta es una de las circunstancias que, añadida, digamos, a la férrea defensa que ya estaban llevando a cabo el ejército ruso, hace que mine la moral en bastantes soldados alemanes y empiezan a darse cuenta de que quizás la causa por la que luchan no es lo bastantemente convincente como para enfrentarse a un enemigo tan temible. ¿Qué más podría decir? Podría decir que, a pesar de cómo se presenta la película y esta introducción que habréis escuchado con el corte, creí que reflejaría algo más de belicismo, digámoslo así. Se puede decir que es una película lenta y, como dije anteriormente, bajo mi opinión, a veces aburre. Destacaría por algunos momentos que para mí están por encima del nivel medio de lo que es la propia película. Y voy a nombrarlos, y si os parece aquí comentar algo sobre ellos o no, no sé, sin entrar mucho en spoilers o sí, porque ya habíamos anunciado las que vamos a hablar y igual se puede comentar. Y para mí los momentos principales de esta película los dividí en 4. El primer enfrentamiento con los rusos en Stalingrado y los momentos posteriores y las relaciones que se entablan incluso con el enemigo en momentos delicados del enfrentamiento. Me parece que esos quizás 20-25 minutos de película pues son de lo más brillante que tiene. No sé vosotros qué opináis de estas primeras. Son, o sea, a partir del minuto, no sé, o sea, pasados 20 minutos de inicio de película, quizás. No son los primeros minutos, pero sí son los primeros de belicismo, digamos. Supongo que te refieres a cuando conocen al niño. Sí, incluso, digo, las escenas de acción, metiendo todo eso. El primer ataque, la primera ofensiva alemana, me parece unas escenas muy logradas, la verdad. Hombre, logradas son, pero a mí no me parece lo más importante de la película. Yo creo que lo más importante de la película empieza a partir del minuto 40, más o menos. Hombre, yo creo que hay que ver un poco también la crítica que hay detrás de, o sea, la propia crítica a cómo llevaban algunos temas los alemanes, ¿no? Como por ejemplo las condecoraciones, que eran un poco, vamos a dar condecoraciones porque así la gente, intentar subir la moral, ¿no? Y yo creo que ese tema se marca mucho a lo largo de toda la peli, incluso cuando llegan a ese momento en el que están jugando con condecoraciones, no sé si sabéis a cuál me refiero, casi hacia el final de la película, ¿no? Es un poco una crítica también a eso. Sí, sí. Yo voy, como dije, desengranando los 4 momentos que a mí me parecieron más importantes. O sea, por, digamos, orden cronológico de cómo aparecen. Evidentemente, esto es el primer momento que me pareció así bastante relevante. El segundo me parece brutal. Es el momento fusilamiento a civiles rusos. Y la, digamos, lo que allí se desencadena, no el fusilamiento en sí, porque fusilamientos en el cine hemos visto miles, pero lo que allí se despierta en el, digamos, en los soldados alemanes, creo que es importante. Argumentalmente, esa escena era totalmente necesaria por un motivo muy sencillo. Date cuenta que Stalingrado fue una guerra, una batalla, la batalla con más muertos de la historia del hombre. Murieron aproximadamente entre 3 y 4 millones de personas, de los cuales más o menos 1 millón eran soldados, lo cual significa que los otros 2-3 eran civiles rusos. Eso es muy importante. Y los rusos perdieron mucha gente, ya no solo con soldados, entre soldados y civiles, no solo en esta batalla, sino en general en la guerra. Se cuentan por millones las muertes, las bajas que hubo. Bueno, es que los rusos, ya se lo sabéis, que en la Segunda Guerra Mundial eran muy exigentes, es decir, y sus soldados los trataban como si fuese carroña, carne de cañón. Es decir, tú ibas allí a morir, y si desertabas, desertar era peor incluso que ser derrotado por el enemigo. Es decir, fue una batalla especialmente cruenta, sobre todo por esa arenga militar que vendía la Unión Soviética respecto a sus soldados. Dos cosas, una con respecto a lo que acabas de decir tú. Para que te hagas una idea, en casi todos los museos de historia de la Unión Soviética, el año 41 se marginaba, digamos, porque fue el año de la operación Barbarroja, el año de la derrota, el año que los ejércitos alemanes eran victoriosos. Los rusos perdieron 2 millones de soldados en el año 41, 2 millones de hombres olvidados por la propia Unión Soviética. Y el segundo detalle, a pesar de que, digamos, que la batalla de Stalingrado fue una victoria rusa, porque prácticamente el sexto ejército alemán fue totalmente destruido, casi 300.000 hombres, los rusos perdieron, pues eso, prácticamente 600.000 hombres, al doble que los alemanes. Claro. El coste fue brutal. Sí. Claro, cierto. Bueno, y siguiendo con este, digamos, selección de momentos, otro momento que me parece bastante relevante dentro de lo que es la película es las escenas, digamos, de el aeropuerto, por llamarlas así. Todo lo que allí ocurre entre los soldados alemanes con los oficiales y lo que intentaban hacer, me parece que refleja bastante bien lo que es sentirse, lo que es no sentir la causa ya, querer irse a casa y punto. Yo también entiendo que es normal llegados a un punto. Es decir, ya cuando ocurre la escena que dices, la moral está total y absolutamente minada. Es decir, los que no han muerto por heridas están muriendo prácticamente de congelamiento. Y tiene que ser muy duro que, llegados a ese punto, tu mayor enemigo no sea un hombre que te pueda disparar, sino las propias condiciones en las que estás viviendo. Que sabes que igual no te mata un disparo, te va a matar el entorno. La escena del avión también es totalmente necesaria por un motivo. Se sabe, o se supone, que realmente en Stalingrado los alemanes perdieron por culpa de que la Luftwaffe no supo suministrar, digamos, de vía aérea, no supo suministrar suficientemente ni munición, ni armamento, ni gasolina, ni nada. Y, por supuesto, alimento, que fue fundamental. Muchos de los soldados alemanes que murieron en Stalingrado murieron de hambre y de frío. Sí, es fue como repetir el error de Napoleón, prácticamente. O sea, es que Rusia tiene una... ¿Rusa? Rusia tiene una de las armas más potentes y es su propia condición climática, ¿no? De hecho, los rusos creo que lo habían concebido así, que la batalla que fuese así, es decir, que los alemanes fuesen diezmados en parte por el propio terreno y por los problemas de logística del ejército alemán para distribuir alimentos, como ya ha dicho Superdeimos. Esto ya es cuestión de mera anécdota. Para que te hagas una idea de lo que acabas de decir, del ambiente ruso, la operación Barbarroja fracasó, lo que es, digamos, la guerra de la Unión Soviética de Alemania contra la Unión Soviética, sencillamente porque dentro de la operación Tifún, que fue el ataque a Moscú, no fue tanto lo que era la propia nieve, fue el barro ruso el que paró totalmente al ataque alemán. El barro ruso, o sea, fíjate cómo estamos hablando. Bueno, y para finalizar con mis momentos, digamos, los últimos instantes de la película en el refugio me parecen también motivo justificable para ver esta película. Y es que todo lo que ocurre ahí me parece brutal. Y dime. De hecho, yo creo que el final es quizás uno de los mejores momentos de la película. Es que hay un momento en el que yo dije, debería ir acabando ya, ¿no? Pero realmente cuando acabas de verlo, el final es la mejor manera de acabar esa película. Sí, bueno, yo no diría no tanto el final como los momentos del refugio, pero sí. Pero es que ya estoy de acuerdo. Estamos al final prácticamente. Y no incluí... Bueno, dime. Se nota que es una película alemana, una película europea. Porque yo es una pregunta. ¿Qué crees que hubiese pasado si esto fuese una película americana? ¿Realmente hubiese pasado lo que pasó? No, de hecho lo hubieran hecho más guerra y y al final hubieran sobrevivido más de los que sobreviven, ¿no? Y hubiera sido todo muy feliz y bonito. Y hubiera... Bueno, te lo digo ahora, David. Yo cuando empecé a ver Stalingrado, la vi sin conocimiento de causa, no sabía lo que estaba viendo. Y vi que era una película ambientada en el ejército alemán, dije, no, yo aquí no sigo viendo. Por puro prejuicio, nada más, o sea, porque pensaba que iba a ser una especie de... una forma un poco de mitigar el daño, entre comillas, que hizo Alemania en esos momentos, ¿no? Bueno, que realmente en las guerras habría que decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero la verdad es que es una película bastante honesta, porque en ningún momento se intenta ensalzar el sentimiento nazi. Realmente eso se comenta de forma paradójica, ¿no? Y nos muestran unos soldados que únicamente luchan por su país. O sea, que se dan cuenta que al final su país no les corresponde y que las ideologías que defienden pues ni siquiera las creen, incluso yo creo que ni siquiera las conocen al fondo, ¿no? Que es un poco el cinismo de cualquier tipo de guerra, que los que forman parte de ella muchas veces no saben qué valores defienden, simplemente están allí con su fusil y se acabó, nada más. Yo quería comentarte que es también un poco normal, ¿no? Porque en las películas americanas básicamente siempre intentan mantener la esperanza, ¿no? Intentan darle ese toque de que aunque las cosas vayan muy mal, siempre puede pasar algo bueno, ¿no? Y en la película europea en Stalingrado fueron más crudos y la esperanza muere casi en el primer minuto de película. Y se nota a lo largo de toda ella. ¿Suponemos? No, sí. No, ya. No, se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, vale. Y nada, decir que una vez destacados estos cuatro momentos, pues obvia un poco el ataque que hay ya con el invierno gélido entre alemanes y rusos. También hay unas escenas de bastantes explosiones y tal, que ahí sí que parecía algo americanada. Pero bueno, decidí no incluirlo entre mis momentos destacados. Ya me he acordado. Yo creo que lo más importante de esta película es el detalle que casi casi desde el minuto uno te olvidas de que son soldados alemanes. Simplemente son soldados en una situación extrema, punto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí ya no es cuestión de nazismo, o sea, aquí la ideología no importa. Aquí importa simplemente unos seres humanos que saben que van a morir. Que quizás es lo peor, ¿no? Saber que vas ahí a morir. Es que, bueno. A mí no me gustaba mucho el cine bélico, o sea, no me gustaba mucho el cine bélico hasta que me empecé a hacer estos especiales. Pero yo siempre que lo veo pienso, joder, tiene que ser muy, muy complicado para una persona cuando empiezas en cualquier mini batalla. Saber que vivas o mueras es cuestión de suerte, no depende de ti. Y lo peor de todo es que no, tu vida no importa. Eso, y que tu vida no importa a nadie, salvo a ti mismo. Ah, y para así las breves conclusiones, yo creo que la película falla cuando quiere contar una historia que para mí no tiene peso dentro de lo que fue la guerra. No hablo de lo que estuvimos hablando hasta ahora, sino hablo de lo que intentan contar sobre esos soldados. No sobre sus sensaciones, sino sobre sus arranca, no sé cómo decirlo. Es que no sé cómo decirlo, es una sensación extraña. Hay momentos de la película que creo que cuentan cosas sobre ellos que no vienen al caso, que no interesan. Hay relaciones entre ellos que no interesan, que podrían habernos contado lo mismo sin meterse en tantos, no sé, o sea, ahorrarse metraje. Yo lo veo así. Y creo que también, aunque puede ser verdad, de hecho es verdad, joder, me parece algo tópico que los soldados de menor rango siempre sean los que se enfrenten a los oficiales porque no están de acuerdo con las atrocidades que se llevan a cabo bajo sus mandos. Y es que, joder, es así, eres un soldado, estás para cumplir órdenes. Si te alistas, no sé. Yo lo veo, siempre lo veo así. Y la verdad, bueno, dije lo de si te alistas, algunos no iban voluntarios, claro. Bueno, ojo, supuestamente en una guerra siempre hay una serie de, digamos, un modelo a seguir, por así decirlo, sí. Una serie de normas que los cuales los soldados, que son reglas universales que los soldados tienen que respetar, seas oficial o seas claro, un simple cabo. Por ejemplo, en la película de la que voy a hablar yo, Un puente sobre el río Kwai, pues hay una escena donde se comenta eso de manera literal, ¿no? Así que supuestamente, si un soldado ve cosas que no se corresponden con esa forma a seguir, esa forma natural de seguir una guerra, pues puede protestar. Otra cosa es que esa protesta se tenga en cuenta o se escuche o llegue a quien tenga que llegar, ¿no? En fin, una guerra es muy compleja y yo creo que llega a un punto en el cual cualquier cosa vale. Sí, sí. Bueno, hay que acabar, pero no podemos acabar sin algo importante, y es la nota. Y Antonio, te dejo que des tu primero la nota a la película. Mi nota sería un 7. Un 7 dentro, sí. ¿Un 7? Sí. ¿Qué perdemos? Para mí un 9, me parece una película maravillosa. Yo creo que es la esencia misma de la guerra. Yo, aunque me gustó bastante, estoy entre 6.5 y 7. Voy a darle un 7, porque se lo doy a Antonio, no por nada más. Joder, y te gustó bastante, no quiero ni ver las que no te gusten, a ver qué nota le das. Nada, a ver, es una película, otra cosa es que subjetivamente sea demasiado lenta y que me haya pudrido un poco, pero como película es un 6.5, 7. ¿David? Pues yo como un 9. ¿Un 9 también? Me parece una grandísima película, la verdad. Me parece indispensable esta película. De acuerdo. Vamos a pasar a hablar de la siguiente. Tras este momento de desconexión, os dejamos, bueno, voy a hablaros yo de una película que se llama Un puente lejano. No soy un, como ya os comenté antes, no soy un gran amante de las películas de cine bélico. Lo cierto es que la verdad es que este tipo de películas no me disgustan, pero bueno, generan un poco de, en plan, bueno, me da igual. Pero como dije antes, cuando empezamos a hacer este tipo de especiales, empecé a engancharme a ellos y la verdad es que empecé a disfrutarlo bastante. Y ahora me toca hablar de esta película británica, estrenada en 1977 y dirigida por Richard Attenborough. No lo dije mal. Con un reparto de lujo para la época en la que nos encontramos, podemos ver a grandes actores como Sean Connery, Edward Ford, James Caan, Dirk Bogarde, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins y un montón de gente más, algunos más conocidos que otros. La película no consiguió en su momento una recaudación en taquilla que compensara el gasto que supuso la película, y pensar que este tipo de películas en efectos especiales gastan bastante dinero. Y aunque tenía todas las papeletas para ser un éxito, el tema que trataba lo convertía, antes de su salida, en un producto bastante controvertido. La película cuenta un hecho histórico de una operación de los aliados británicos llamada Market Garden. Esta operación tenía como objetivo conquistar varios puentes de los Países Bajos, que se encontraba ocupada por los alemanes. Fue la mayor operación, o sea, tiene la suerte o la desgracia de ser la mayor operación aerotransportada aliada en esta Segunda Guerra Mundial. Y esta operación fue también el mayor fracaso, no el mayor, pero uno de los mayores fracasos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Aunque finalmente fuera considerado un poco como éxito, la verdad es que las bajas no compensaron, por decirlo de alguna manera, los éxitos que o sea, los objetivos que se cumplieron, llegando a perder más efectivos que en el desembarco de o sea, en cuanto a cantidades, que en el desembarco de Normandía, por ejemplo. Y fue esto lo que llevó al fracaso en su estreno. La historia suele poner a los ganadores como lo máximo, mientras que los éxitos de los perdedores no existen o pasan muy desapercibidos. Y es aquí donde la película pinchó en su momento. La gente estaba demasiado acostumbrada a ver a los aliados como vencedores y a los alemanes como los malvados perdedores. Sin embargo, en esta ocasión la rigurosidad histórica pasó factura a la película y la gente la demonizó un poco en aquella época. Que recordemos que en el 77 las heridas, aunque muchas ya estaban cerradas, seguían doliendo, ¿no? Podríamos decir que... Y en Alemania probablemente a día de hoy aún sigan doliendo muchas de las heridas de esta época. Para la operación Market Garden fue uno de los últimos grandes éxitos de los alemanes antes de que definitivamente perdieran la guerra. Esta operación prometía acabar, según los aliados, con la guerra, ya que con los puentes en su poder habrían conseguido vencer la última barrera geográfica que les separaba de Alemania y con ello entraran en Berlín, que como comentaba antes David, llegados al 44, que es la época en la que está basada esta peli, era ya más una carrera de a ver quién lo conseguía primero que otra cosa. Sobre todo porque ya empezaban a prometer, bueno, en el 44 ya decían que mandarían a sus chicos a casa por Navidad, ¿no? Incluso en la película hay varias referencias a este tema. Una de las cosas que más me gusta de este tipo de género suele ser, como se muestra, la amistad entre los soldados, ¿no? Hombres que entregan sus vidas por un fin que muchas veces ni siquiera entienden y que encuentran en sus compañeros de armas lo que necesitan en esos momentos, ¿no? Es lo que comentaba un poco antes Antonio, de que, bueno, Antonio y Superdemos, ¿no? Citando creo que a ti, que son, te olvidas de que son soldados de uno u otro bando, son gente que sobrevive como puede, ¿no? Y que llegado el punto simplemente... están allí, no matan por su país o no, sino por sus amigos, por la gente que está ahí. Por sobrevivir ellos. Por sobrevivir, claro. Pero, de hecho, a mí me gusta mucho la camaradería que nos muestran las películas en general, y que supongo que sería así como pasaba en las guerras, ¿no? Esa amistad entre gente que a priori no se conocía de nada, pero que bueno, no podía hacer otra cosa que llevarse bien con su tío, con el tío que tenía a la derecha y que probablemente le salvara la vida en algún momento. Sí, de hecho, o sea, muchas se centran en mostrar, digamos, las dos caras de la misma moneda. Hay quien hace una gran amistad con sus compañeros de batalla y hay quien prefiere no implicarse porque posiblemente al día siguiente dos de los que conozco hoy estén muertos, o tres, y prefieren no vivir eso. Para mí el problema de esta película no es tanto el hecho de que, digamos, es una batalla real en la que ganan los alemanes, sino el detalle de que es una película con un total rigor histórico, y ese es el problema, que eso lo hace lenta en muchos casos, y lo hace tan verídica que hay momentos en que al público puede no gustarle. Por ejemplo, cuando están hablando los alemanes, no sé, le falta punch, le falta energía. Es importante esa pelea entre los generales y Model por el tema de destruir los puentes o no, pero realmente al público eso no le va a gustar. De hecho, la película también, teniendo en cuenta que tiene bastante rigor histórico, supongo que será bastante cierto, muestra el hecho de que realmente ahí se juntaron una serie de casualidades y de malas decisiones o buenas, que como decías tú, sobrevolar los puentes, ¿no? Hay un momento en el que encuentran los planes del ejército británico y deciden pensar que son falsos, que es un cebo. Y hay un dato muy importante, que si te fijas al principio de la película, menciona el detalle de por qué nace Market Garden. Market Garden nace porque Montgomery, que por aquel entonces era el general estrella británico, había derrotado a Rommel en África, digamos, no se llevaba bien con Patton. Entonces quiso, digamos, crear esta operación para llegar ellos primero a Alemania y, digamos, llevarse la medalla. Entonces vemos que esta película es todo cuestión de egos de generales. Model desprecia totalmente, el mariscal de campo Model desprecia totalmente esos planos porque dice, buah, esto seguro que son unos planos falsos, yo soy más listo que nadie, no fuera. Y realmente eran los verdaderos. Y además, de hecho, hay al principio de la película hay una pequeña introducción histórica en la que precisamente cuenta el malestar entre los generales americanos, bueno, británicos, perdón. Y, no sé, me parece una buena película en el sentido de que tiene mucho rigor. Muestra las cosas igual como habría que mostrar cuando está. Es más estilo documental incluso que película. Y aunque me gustó, he de decir que reconozco que para la época y para el espectador medio se hace muy pesada y se hace algo que no se está acostumbrado. La clave de esta película es que si te gusta la Segunda Guerra Mundial como a mí, si te gusta el cine bélico como a mí, te va a gustar. Si no te gusta ni la Segunda Guerra Mundial ni el cine bélico, pasa de esta película directamente. Es que es lo que dice Deimos. A mí me encanta cuando los alemanes hablan entre ellos. Cuando ves el contraste entre los alemanes y los británicos y americanos, cómo van planeando la guerra, cómo deciden, cómo protestan, cómo van a hacer esto y lo que sí, yo, pero el público generalista, claro, no le va el público a gustar. Eso dice, a ver, yo quiero ver tiros, acción y muerte, ¿no? Y esa es quizás un poco el fallo de esta película, porque creo que es necesario. Pero claro, te arriesgas a que el público generalista, como dice él, te dé el carpetazo en taquilla. Bueno, como decía antes, que los momentos camadería, podríamos decir, no se muestran apenas si no se trata, pero hay una. También me gusta cómo, en cierta manera, trata la distancia que hay entre los soldados y los altos cargos, ¿no? Y esos roces, muestra más ese tipo de roces, como decía Superdimos, entre altos cargos que realmente están compitiendo entre ellos, más que importarse por el objetivo final, ¿no? Digamos que quieren ganar no porque estén convencidos de que lo que quieren hacer está bien, sino que quieren ganar para que otro no gane, ¿no? Y es importante. Bueno, aunque evidentemente todo lo que estaba comentando antes no es suficiente para juzgar a esta película y no consigue que realmente la chafe. Y de hecho hoy en día es una película que está entre las más importantes de cine bélico. Para mí esta película le sobra una cosa, y es una parte en medio que no viene a caso. Es que no viene. Yo a esta película le achaco el hecho de que hay ciertas zonas en que se ve que es directamente para el lucimiento de un actor. Por ejemplo, la del puente de Nijmegen es para el lucimiento Robert Redford, y la de esta escena que te digo yo de centro de la película es para el lucimiento James Caan, que aparte no aporta nada, porque tú no sabes si eso fue real. Y aparte es una escena totalmente ridícula, donde un sargento va al campo de batalla, le dicen que hay un capitán muerto. Él se lo lleva, porque cree que está vivo, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Lo lleva hasta el campamento y después ahí se produce una escena que ya pasó. Es ridícula. Es que ahí esa escena a mí también me parece total, absolutamente ridícula. Está hecha para lucimiento de Scan, puro, nada más. Y sí que es cierto que la película tiene bastantes momentos de vamos a lucirnos. También me intentaban vender eso, ¿no? Que tenía ese tipo de actores. Es como... Es que si te fijas realmente son actores que durante los 70 eran muy famosos. Por ejemplo, Ryan O'Neill, que hace uno de los generales americanos. Ryan O'Neill en ese momento era justo el momento de Ryan O'Neill. James Caan, que acababa de hacer la de Padrino. O sea, fueron buscando exactamente los actores precisos. Entonces hay momentos que es para puro lucimiento a los actores, nada más. Total, absolutamente de acuerdo. Bueno, no obstante, donde realmente triunfa la película, y pese a que en un principio, como comenté antes, fue un problema la fecha de su estreno, fue la rigurosidad histórica con la que, como ya comenté antes, se narra todo. Yo creo que, igual que en su momento le pasó factura, hoy en día eso es lo que la ha convertido en una peli que la ha hecho merecer estar aquí entre las que hemos escogido. Que bueno, no somos ni no damos Oscar ni nada por el estilo, pero tenemos ahí nuestro corazoncito con las películas. Y bueno, vamos mal de tiempo, así que voy a cortar y iba a contar un par de anécdotas o de historias que bueno, ya hemos estado comentando, y voy a pasar directamente a la nota. Me gustó, pero se me hizo demasiado pesada. 2 horas 40 de peli no son para mí. Le doy un 6. ¿Y David? Yo le voy a dar un 7. Creo que es una película para sibaritas del género. ¿Para sibaritas del género? Sí. Me gusta tu expresión. La copio, yo digo lo mismo. ¿Nos perdemos? Para mí le doy un 8, más o menos por lo mismo. Porque a mí me gusta, pero yo sé que al público normal no le va a gustar. A mí me gustó más que Stalingrado, pero le voy a dar solo un 7,5 porque dentro del especial hay películas que me han gustado todavía más. Entonces tengo que dejar rango para las demás. Lo veo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Thank you. Bueno, pues ahora me toca hablar a mí con una película de 1998 dirigida por Steven Spielberg y con música de John Williams, para no variar, y con un reparto de lujo: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Adam Goldberg y Jeremy Davis, entre otros. Una película que recaudó unos... Te falta el innombrable. Es que es precisamente por eso. Ah. Película que recaudó unos 215 millones de dólares tan solo en Estados Unidos. Venga, podéis decirlo. Matt Damon. Matt Damon. Jason Bourne. Sí, más bien. Gracias. Es como muy encima bueno. Es Ryan, tío. Ah, la spoiler. Joder. Qué spoiler, tío. Aquí decir Matt Damon es como abrir la caja de Pandora. O sea, aquí empieza. No, venga, estábamos serios. Venga, no, venga, respiremos. Va. Bueno, la película, sí, casi mejor sí, porque ahora viene algo importante. La película empieza con una secuencia impresionante que representa el desembarco en Normandía y que yo recomendaría ver porque tiene una calidad digna de documental. Y más tarde ya nos encontramos en el cementerio de los soldados caídos, viendo cómo un anciano se arrodilla ante una tumba que no sabemos de quién es. Bueno, hay gente cruel que dice, aunque yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, que Salvar al Soldado Ryan dura entre 20 y 30 minutos. O sea, la secuencia que dura Desembarco de Normandía. Una vez termina esa esencia, ya te puedes levantar e irte. O sea, no están diciendo que el resto de la película sea mala, ni mucho menos. No, no, en absoluto. Es una película bastante interesante en ciertos aspectos. Pero es que esa escena del Desembarco de Normandía es tan brutal, que el resto de la película no está a su altura. De hecho, y si me permitís el mini spoiler, en la escena del desembarco hay un momento, bueno, ni siquiera es un mini spoiler, es un comentario anecdótico. Hay un momento en el que explota un mortero o artillería pesada, vamos, y ves un poco como descolocado, y en segundo plano a un chaval que está como con la mirada perdida buscando algo en el suelo, ¿no? Y tú no sabes lo que es hasta que se gira y ves que le falta el brazo. Y entonces hace, ah, y pone cara como quien se encuentra 20 euros en el suelo, ¿no? Y coge su brazo y se va andando. Y te das cuenta de que está como ido, ¿sabes? Que es del shock, no sabe dónde está. Simplemente vio su brazo y dijo, ah, me lo dejo. Y lo coge, ¿no? Y además, lo más brutal de esa escena es que está en segundo plano, no es lo importante de la escena, ¿no? Y es como, joder. Pues que en el Desembarco de Normandía, yo vi un reportaje hace mucho tiempo de uno de los soldados alemanes que estaba allí ametrallando a todos los americanos que llegaban a la costa. ¿Se llama ese reportaje? Eso es. Y el hombre, pues, ya era un anciano. Pero vamos, que había matado aquel día y matado a centenares de hombres. Ese reportaje es fabuloso, es sí, muy sí, recomendable. Es francamente bueno. Y es curioso que sobreviviese. ¿Tú sabes curioso. Por qué sobrevivió? La verdad es que no lo recuerdo. Sobrevivió porque él tenía 18 años en ese momento y un capitán se apiadó de él porque lo encontró acurrucado, llorando y con los pantalones orinados. Fue por eso, sobrevivió por eso. Pero claro, si llega a saber lo que hizo, seguramente lo habría matado. Un estudio de la Universidad de Stuttgart calcula que disparó entre las 12 de la mañana y las 3 de la tarde, unos 10.000 cartuchos. Él solo, ¿eh? La Virgen Santísima. Sangría, Dios mío. De hecho, en ese desembarco, a muchas ametralladoras no se quedaron sin munición. O sea, habría munición para tomar, hombre. Yo creo que algunas de ellas las tomaron porque se quedaron sin munición, realmente. Ya no había nadie. O sea, ya no tenían con qué matar. Hombre, puede ser porque el desembarco real duró 7 horas. En la película vemos 20 minutos, pero fueron 7 horas. Y lo más importante, y yo creo que se lo refleja muy bien esos 20 minutos, es que la primera oleada de soldados americanos, se calcula que dieron baja entre muertos y heridos más o menos el 90%. Fíjate lo que estamos hablando, el 90%. Entonces eso lo refleja muy bien la película. Porque prácticamente era abrirse las barcazas, sí, y que los tirotearan. Claro. Bastante hardcore. Bueno, no sé si sabéis que esta película tiene su punto de partida en unas memorias escritas por un teniente coronel llamado Francis Sampson, que se publicaron en 1958 bajo el título Look Out Below. Y en esas memorias se encuentran historias variadas sobre la 101 División Aerotransportada y sobre un sargento llamado Frederick Neeland, en el que se basaron, parece, para dar forma al personaje de James Francis Ryan. Aunque la película se toma alguna que otra licencia. Y además hay una novela sobre la película, pero es después de la película, no es antes. Simplemente una cosilla con respecto a lo que acaba de comentar Julia. Hay un momento, cuando están hablando de qué hacer con el soldado Ryan, hablan de un caso, que es el de los hermanos Sullivan. Y eso es muy importante mencionar, porque fue un caso real de 5 chavales que estaban en el mismo barco en el frente asiático y fueron torpedeados por un submarino japonés y murieron los 5. Entonces, por eso, a partir de entonces, todos los soldados estaban separados. No querían que estuvieran juntos. Hombre, es que tiene que ser muy duro para una familia llegar y decir que tus 5 hijos están muertos. Hombre, igual pueden morir todos en frentes distintos, pero sí, al menos pero, se podría pero evitar así. Las vas recibiendo progresivamente las noticias. Bueno, precisamente la película va de esto. Va de una misión que es encomendada al capitán John Miller, que es Tom Hanks, porque 3 de los 4 hermanos de la familia Ryan han muerto en combate, estaba cada uno en un lugar distinto, y la madre de los hermanos parece que va a recibir los 3 noticias de golpe. Entonces hay un general de estos de muy alto rango allí en su despacho, que se llama George Marshall, que decide encontrar al 4º hermano, que se supone sigue vivo porque está desaparecido, y enviarle de vuelta a casa, basándose en una carta que tiene, antigua, de Abraham Lincoln, en el cual este informaba a una mujer de que unos cuantos hijos suyos habían muerto y, bueno, pedía disculpas, decía que no podía hacerse cargo de semejante dolor, bla, bla, bla, y dijo, pues yo voy a encontrar a ese chaval y se lo voy a mandar a su madre de vuelta. Entonces, Tom Hanks, o sea, John Miller, recibe las órdenes, reúne a 6 rangers de su compañía y a un soldado de infantería que habla alemán y francés, para buscar a Ryan, al soldado Ryan, el 4º hermano, del que lo último que saben es que fue lanzado en paracaídas durante la invasión de Normandía y ahora a saber dónde está. Un comentario que no viene muy a cuento, pero ¿sabéis que ese cabo después estuvo en Lost? Sí, es que a salvar a Ryan lo mandó Charles Whitmore. Claro, es verdad. Un comentario que tampoco viene a cuento. El francotirador de esa película, Barry Pepper... Es la hostia. Barry Pepper ya está encasillado en el mundo del cine bélico. Porque hizo Cuando éramos soldados, hizo la de Banderas nuestros padres, y aparte también hizo esta, Salva al soldado Ryan. Está en todos sitios. Es algo de lo que es difícil encasillarse en el cine bélico. Sí. No es lo que más les voy a escuchar. Y bueno, yo no tengo mucho más que comentar de la película, porque tiene muchas escenas y secuencias muy buenas, como la del soldado alemán. Alemán. La de cuando encuentran a aquella familia francesa y todo lo que viene después, que no quiero comentar lo que es porque es spoiler para que nadie vea la película. Tío, es que es increíble. Te he oído. La de el roce que se monta en el grupo, no diré cuándo, después de la muerte de alguien del bando contrario, y la secuencia final, que es casi tan buena como la primera, pero no tanto. No, yo volviendo a lo que hablaba de Super Deimos, pues que dije que me encantaba el actor en esta película, y es que está bien eso que comentan, o sea, eso de rigor histórico en las películas, todo esto, pero me gusta que haya alguna nota cómica en ellas, que no sé, siempre me ha gustado, y la verdad es que en esta película recae el peso sobre ese personaje. Y no sé, o sea, verlo como cuando pasaban los alemanes detenidos y él diciéndoles, enseñándoles la cruz, judío, judío, en plan, joderos que yo os mato, ¿sabes? Me parecía la hostia. Bueno, yo iba a decir que a mí esta peli me parece un pelín sobrevalorada, se lo ha soltado Ryan. Pelín sobrevalorada, quizás por mi amor a la Delgada Línea Roja, que fue la que le partió la cara en los Oscar. Y me parece sobrevalorada porque yo creo que Steven Spielberg, aunque considero que es un genio del mundo del cine, es un tío que se debe creer que sus espectadores tienen una edad mental de 10 años. Entonces, Steven Spielberg, hay cosas que las cuales siempre concibe sus películas que sobran. Es decir, como si quisiese incidir en ciertos sentimientos que no hace falta explicar en absoluto, que ya el espectador los entiende si está medianamente atento. Yo digo esto porque creo que la película ensalza mucho el tema del honor de los soldados y su valentía, que a mí particularmente no creo en eso, pero sobre todo creo que sobran muchísimo las escenas de cuando Ryan ya es un viejín y cuando ya está emocionado con su familia y mira la tumba y la gente se emociona y llora. Yo creo que eso sobra. No deberían haber metido eso. Es completamente gratuito. ¿Sabes, David, por qué yo sé que es una película de Steven Spielberg? Precisamente por el soldado judío. Porque eso es el reflejo de lo que piensa él de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Cierto. O sea, ese soldado está puesto ahí con calzador. Simplemente cosa de él. Cierto, cosa cierto, de él. Cierto. Para reflejar lo que piensa él de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, cierto. Nada. Simplemente recalcar que estoy de acuerdo en lo del epílogo. De hecho, o sea, con la frase de Tom Hanks hacia Ryan cuando acaba la película, o sea, es que ya te lo dice todo. No hace falta ese epílogo para nada. Pero bueno, es lo que hablábamos de las producciones americanas, que siempre buscan la esperanza, y el viejiño necesita reforzar esa esperanza preguntándole a su mujer si realmente... De hecho, es que me parece hasta hasta absurdo el epílogo que hay. Yo creo que deberían haberlo dejado mucho antes. O sea, cuando dice la frase, es lo que dices tú. Cuando dice la frase ya está implícito todo lo que necesitas saber. Exactamente. Quizás un plano general, alejándose, ¿no? Pero nada más. De hecho es que, no sé, igual Spielberg pensó que con la primera escena nos habíamos sentido confundidos por lo que pasa al final, porque el viejiño parece que es un personaje y, no sé, pasa algo y no es, y pero ya es que queda clarísimo, o sea, no sé, no le veo nada. ¿Tú sabes para qué metieron esa escena? Eso es clarísimamente cosa de los productores, sí. Para que justo al final apareciera la bandera americana, punto. Sí. Una postalamos. Una justificación. Pero es que aparece tal y como, o sea, empieza la película ya con la bandera americana. Podrían haberla metido igual sin la escena, se la sopla. Que yo no entiendo cómo Spielberg pudo haber dirigido una película como La lista de Schindler y después dirigir El Salvador Soldado a Raya. O sea, con esas escenas tan gratuitas, yo no me lo explico, la verdad. Además, se supone, es Steven Spielberg, no es cualquier director, es un tío que puede decir, esto se mete aquí porque lo digo yo y punto. Me parece, no sé, extraño. Sí, yo creo que tiene razón David entre la comparación entre Salvar al Soldado Ryan y La Delgada Línea Roja, porque La Delgada Línea Roja es una película que entra mucho más difícil si no eres fan del cine bélico, y Salvar al Soldado Ryan la ve cualquiera, más o menos, porque si no te gusta por un aspecto, te gusta por el otro. Vale, pues vamos a lo importante, las notas. Un 8, por mi parte. Un 8, vale. Antonio. Es difícil, porque le di un 7 y 7 y medio y me vais a crucificar si le doy más nota. Pero sí, a mí me entretuvo más, la verdad, y es lo que busco. Yo le doy un 8, como Julia. ¿Nos perdemos? Yo le doy un 6, porque a mí me parece que está sobrevalorada. Yo, por no ser menos, le doy un 7,5. Yo un 6, como perdemos. Bueno, yo coincido en que está sobrevalorada, pero me gusta ir a contracorriente. Bueno, vamos a tomarnos un descanso y a daros un descanso y volvemos enseguida con otra película. The barracks by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you can use my might. I'm warm again. My pack is light. It's you, Lily Marlin. It's you, Lily Bueno, antes de pasar a la siguiente película, vamos a explicaros por qué expusimos este corte musical. Y es que es una canción que tiene su historia. Se llama Lily Marlene y fue estrenada en 1937. Y aunque en principio no quería interpretarla, la interpretó la cantante Lale Anderson. Se escribe Lale Anderson, no sé si es Lale. Sí, es Lale. Vale. En 1940 con... Antonio, quiero hacer un apunte. La que escuchamos ahora está interpretada por Marlene Dietrich. Es otra persona. Ok. En 1940, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, pues un suboficial de una compañía alemana de reconocimiento acorazado tenía un disco con esta canción. Y en una reunión en el cuartel, así que no era una reunión informal, digamos, pues la puso un día en el cuartel y le gustó tanto a sus compañeros que la adoptaron como canción de la compañía. Este mismo grupo lo enviaron en 1941 a África, formando parte de las Africa Corps, que era el ejército comandado por el mariscal de campo Rommel. Y digamos que, bueno, uno de los oficiales de la compañía, el teniente Karl-Heinz Reitgen, fuera trasladado antes a Belgrado para hacerse cargo de la dirección de la emisora militar de esa ciudad, y se llevó consigo el disco. Desde allí emitió por primera vez la canción el 18 de agosto del 41 y se la dedicó a los compañeros que se encontraban en el desierto norteafricano. A Rommel le gustó tanto que pidió que se incluyera en las emisiones de radio diarias. Y comenzó a tener mucho éxito. Desde todos los frentes llegaron peticiones para que se emitiera. Y entonces empezó a emitir en este emisoro, en esta emisora, en Quack no, en la de allí, digo, vamos a aclararlo. Me perdí en la línea. Todos los días a las 9:57 de la noche, como cierre de programación. Esta canción dura unos 3 minutos, así que la programación se cerraba a las 10. Debido a que esta emisora tenía mucha potencia, los soldados aliados también podían escuchar la canción. Y el tema fue dotado en ambos frentes. Los soldados alemanes se sorprendían cuando, al hacer prisioneros enemigos, veían que conocían la canción también. Y bueno, después el éxito de esta canción llamó la atención del ministro de propaganda Joseph Goebbels, del que hablaremos también en el hundimiento, y sentenció que influía negativamente en la moral de las tropas y ordenó que fuera suprimida del repertorio. Los soldados protestaron y al final tuvieron que readmitirla en Radio Belgrado y así fue la historia de esta canción. O sea que era algo como los 40 principales, ¿no? Pero de la historia bélica. Sí, bueno, no sé, o sea, creo que tiene una historia bonita, la verdad, dentro de lo que es la guerra. Sí, pero yo no sabía que hubiera tanta importancia en la música en la guerra, sí, yo pensé que era gente triste. ¿Quieres que te cuente una anécdota con respecto a la música? Por supuesto. Vamos. En la batalla de Creta, en el año en mayo del 41, enfrentó a tropas, digamos, británicas de la Commonwealth contra los alemanes. Y hubo un momento, un enfrentamiento entre australianos y alemanes, en que los australianos tenían puesto un gramófono con música. Entonces, ¿qué pasa? El gramófono se acabó. Entonces, el mando australiano pidió un alto al fuego para levantarse él en pleno campo de batalla, ir al gramófono, cambiar el disco, poner música y volver otra vez al enfrentamiento. Y esto es real, ¿eh? Un poco flipado el fulano. No, eso habla de cómo eran los australianos, que eran tíos con dos bien puestos. Sí, la verdad es que sí. Un momento, alto el fuego, ¿eh? Que se me acabó la pila del MP3. Bueno, curioso, con eso. Bueno, el tema de la música, también hay que decir que los americanos en la guerra de Vietnam lo utilizaban como arma psicológica antes de las batallas para acojonar o no, supuestamente, a los Vietcong. Así que el tema de la música y las guerras parece que está muy vinculado históricamente. Les ponía la cabalgata a las Valquirias, ¿no? Eso me acojonaría hasta a mí. Sí, pero yo creo que también es una forma de mantener la cabeza ocupada en otras cosas. No, yo creo que es una forma de decir, estamos aquí. También, también. Pero digo, todo esto que hablamos de que los soldados entonan cánticos y todo esto, que yo creo que es una forma de no pensar también. ¿Sabes? Sí, bueno, puede ser. Y vamos a hablar de otra película. Bueno, pues sí, queridos oyentes, igual estos silbidos os suenan de algo, son bastante míticos en la historia del cine, y es que os voy a hablar del Puente sobre el río Kwai, película dirigida por David Lean en el año 1957 y que está considerada como un clásico dentro de los clásicos, una película de referencia, aunque bueno, yo al cine clásico no lo trago tan bien como antes, la verdad. Y sobre todo en el género bélico, creo que las películas clásicas de género bélico no envejecen demasiado bien, sobre todo en comparación con las más modestas. Bien, esto es una película bastante curiosa, no sabría cómo calificarla, si bélica o antibélica, o no sé, Superdimos, tú qué dices, porque realmente es una película que para contenido es, bélico no tiene es, demasiado. Es maravillosa por una cosa muy simple. Es una película de dos hombres, y son dos actores que son actorazos, tanto sí. William Holden como Alec Baldwin. Bueno, Alec Guinness, perdón. O sea, realmente es eso, es la historia de dos hombres, punto. No son realmente... La guerra aquí no importa. Es la historia de cómo ven dos hombres un puente. Sí. Tal cual. Cierto. Bueno, Alec Guinness, que dicho así no sonará mucho, pero si os digo que es Obi-Wan Kenobi en la trilogía clásica del Star Wars, pues ya sonará un poco más, ¿no? Es un actor fantástico, como dice Superdimos, y la verdad es que efectivamente la película se rifan entre William Holden y Alec Guinness, que son los pilares un poco de la película, ¿no? Bien, el argumento es bastante sencillo de entender. Digamos que los altos cargos británicos ordenan el rendimiento de este grupo de soldados capitaneados por el personaje de Guinness, y como consecuencia, al tener que rendirse, pues caen bajo el amparo, entre comillas, del bando japonés. Los japoneses, bastante estrictos con sus prisioneros de guerra, les obligan a trabajar en unas condiciones paupérrimas para construir un puente sobre el río Kwai, un puente que de alguna manera facilite un poco la comunicación de las filas japonesas y permita pues darles una ventaja logística clave. Es aquí realmente, como ya he dicho, Superdimos, puente, William Holden y Alec Guinness. La construcción del puente, que al principio pues se ve como algo pues que hay que hacer por miedo al que pasará, pero que al final, a medida que va avanzando la película, se convierte ya en una especie de meta personal del personaje interpretado por Alec Guinness, ¿no? Es decir, ese puente va a ser obra del ejército británico y tiene que ser el mejor puente jamás fabricado, aunque sea para los japoneses. Yo creo que también es un reflejo, digamos, de la postura de la guerra desde el punto de vista norteamericano y desde el punto de vista británico. Desde el punto de vista del soldado que quiere sobrevivir y desde sí. El punto de vista de la flema británica. Eso es, efectivamente, ¿no? De hecho, el contraste es claro. Bueno, también la película es británica, hay que decirlo. Porque, bueno, la historia del personaje interpretado por William Holden, él era un cabo que, por circunstancias del destino, decide suplantar la identidad de un oficial porque, supuestamente, así cree que los altos cargos japoneses le van a tratar mejor, aunque después se equivoca, ¿no? Así que vemos que es un tío bastante práctico, que no le importa violar las leyes militares más básicas y que, a la hora de la verdad, cuando le ofrecen volver al campamento donde se está construyendo ese puente, pues el hombre da excusas para no ir, ¿no? Él no quiere volver a eso ni a la de tres, vamos. Y además también es una cosa que a mí me hace mucha gracia esta película, que, joder, parece el lucimiento de William Holden y de su musculatura, porque aparece como cuatro o cinco veces semidesnudo. Sí, sí. Y de esas cuatro o cinco veces, por lo menos en dos o en tres aparece con mujeres. Sí. Entonces es normal que estuviera desnudo. También es la nota, bueno, no parece haciendo eso. Hacía mucho calor, dejémoslo así. Y bueno, el personaje de Alec Guinness es el contrapunto, es el oficial británico que da igual que haga un calor de 40 grados, él siempre va a estar con un gesto hierático, firme y fiel a sus principios como oficial. Le da igual que le mangoneen, le da igual que la traicionen. Él se propone una cosa y la consigue. De hecho, para que os deis cuenta una, de un detalle. Muchos de sus soldados le dicen, pero vamos a ver, estamos trabajando para el enemigo, ¿cómo es posible esto? No podemos hacerlo, tenemos que fugarnos o morirnos, es decir, no podemos ayudar al enemigo. Pero él considera que no, y con toda la razón, considera que no porque la orden de más arriba les ha ordenado, entre valga redundancia, rendirse, y ahora están bajo el amparo de su enemigo, que es el que realmente cuida de ellos. Y en ese contexto harán todo lo que sea posible para, de alguna manera, satisfacer los deseos de los japoneses. O sea, que ayudar a los japoneses, entre comillas, o de ayudar, y fabricar este puente es realmente parte de su orden como miembro del ejército británico, aunque puede parecer muy paradójica en un primer momento. Y él nunca se plantea, jamás se plantea, y de hecho lo matiza mucho en la película, nunca se plantea un amago de huida, jamás. Creo que lo que define es una frase que dice en un cierto momento, que es que para él la construcción de ese puente es la demostración entre lo que es ser un esclavo o ser un soldado británico. Necesitaban construir bien ese puente precisamente para demostrarles a los japoneses que son buenos. Que son muy buenos. Y que están por encima de ellos. Y de hecho les discuten, es decir, cuando ellos tienen, en el primer momento tienen la idea de construir el puente en un sitio pues defectuoso porque el terreno es arenoso y los pilares fundamentales del puente pueden venirse abajo. Entonces ellos, entre los ingleses hay un ingeniero, el personaje de Guinness habla con él, le pregunta si el puente está bien hecho aquí, si es un lugar idóneo para hacerlo, pero él le responde que no, que lo fabricaría pues donde el río pues va más allá y donde hay un terreno pues mucho más firme con rocas, que sería un sustento mucho más de mucha más confianza. Y él organiza una reunión con los japoneses, una reunión pues bastante de bastantes horas de duración, donde punto por punto exponen por qué el puente se debe hacer ahí y todos los puntos clave que van a favorecer la construcción del puente, o sea, todo calibrado al milímetro. En esta película hay dos partes muy diferenciadas. Por un lado está la parte donde el enfrentamiento entre el personaje de Alekines, el coronel, y el... El general japonés. Sí. El que es el mando japonés. Sí. Ese enfrentamiento es brillante, es brutal. Esa primera hora es fantástica. Sí. Y la segunda hora ya es directamente la construcción del puente. Exactamente. Y por qué tiene que ser bueno. Pero esa escena que dices tú, la escena de la cena, es fantástica. A mí me encanta sobre todo cuando dice lo de... Que tienen que servirles allí la cena, sí, porque van a estar toda la noche. Sí, y el té también antes. Son británicos, no pueden estar sin su té. Sí. Bueno, lo que me contaba antes, Antonio, antes te lo decía a raíz de que los soldados deben seguir a una especie de normativa universal. Y es cierto, en el enfrentamiento contra el alto cargo japonés, el personaje interpretado por Alan Guinness le dice que los oficiales no pueden trabajar en un puente. O sea, los prisioneros de guerra que sean oficiales no pueden hacer trabajos manuales. No tienen que hacer trabajos de esfuerzo físico, porque digamos que su alta jerarquía militar les exime de eso. Y el general japonés pues le da igual, ¿no? Es decir, él coge esa serie de normativas, que la tenía el hombre, tenía una fotocopia de esa normativa, la llevaba con él, se la da al japonés, y al japonés lo que hace es tirarlas y dar un bofetón en la cara con ellas, ¿no? Y da igual, el personaje de Leguini se mantiene firme y él sigue convencido de que los oficiales no deben trabajar en ese puente, y lo mantiene hasta casi el final, y de hecho se sale con la suya, aunque con matices, creo. De todas maneras, aquí hay algo paradójico, y es que a pesar de eso, a pesar de que este oficial británico pues es un hombre de principios, yo creo que al final de la película lo que nos da a entender es que él se da cuenta de su error, de que realmente seguir la normativa al milímetro no era la clave para, de alguna manera, para actuar. Y incluso al final, cuando ya tiene la posibilidad de volar el puente y de alguna manera debilitar a los japoneses, pues duda muchísimo, hasta que digamos que le da un ataque de locura y dice, Dios santo, ¿qué he hecho? Y al final se muere encima del interruptor que vuela el puente por los aires, ¿no? Creo que es el momento culmen de la película. De hecho, es donde, cuando justo antes, William Holden había muerto delante de sus ojos. Y creo que es ahí donde realmente este hombre pues se olvida un poco de su modus operandi de como oficial británico y se convierte en un simple hombre a favor de su país. En una frase, el orgullo británico le pudo hasta olvidar lo que era la guerra. Exactamente. Eso es lo que define la película. Exactamente. Y bueno, creo que es una película muy interesante. Insisto, películas clásicas, sobre todo en los enfrentamientos, aunque en esta peli enfrentamientos no hay apenas. No han envejecido del todo bien, pero aún así creo que es una grandísima referencia para ver y para disfrutar, sobre todo, como dice Super Daimos, para ver el contraste entre soldado americano y el prototipo de soldado americano y el prototipo de soldado británico, ¿no? Dos formas de ver la guerra y en fin, creo que es una película muy interesante y muy mítica, incluso diría. ¿Notas? Yo esta película la voy a dar un 9, se lo merece. Bueno, yo la vi hace bastante tiempo. No recuerdo muy bien cómo era del todo, pero sé que me había gustado, pese a ser bélica. Así que, llamando a mi memoria, voy a darle un 6 para ser modesto. Y no estar seguro de equivocar, y estar seguro de no equivocar. Yo le doy un 9, pero sobre todo por William Holden y por Al Guinness, porque están fantásticos tanto uno como el otro. ¿Antonio? Yo coincido, un 9. Yo le doy un 7 porque me gustó bastante esa película. Hace mucho que la vi, pero es buena, es muy buena. Entonces igual debería subirle un punto a mi nota. Tú verás. Yo veré, bueno, pues, vamos con otra. Toca hablar a mí otra vez, y voy a hablar de una película que se llama Banderas de nuestros padres. Como muchos sabéis, me reconozco amante de Clint Eastwood, aunque es cierto que me falta bastante por ver de... Bueno, amante no, no en el sentido estricto. Me había sorprendido ahora. Si no, Eastwood sería un poco pedófilo. Bueno, me falta mucho por ver de su filmografía, tanto como actor como director, aunque como director algo menos. Y de reconocer que Banderas de nuestros padres me ha sorprendido muy gratamente como película. Con un reparto interesante podemos encontrarnos actores como ¿por qué me meto en estas movidas? Ryan Phillip, Jace Bradford, Adam Beach, Paul Walker, un montón de gente más que me niego a seguir diciendo. Tiene un punto interesante de unión con respecto a salvar al soldado Ryan, que como, bueno, hablando del desembarco, ¿no? voy a empezar a comentar un poco de escenas. Quizás de manera equivocada se compara mucho a la escena del desembarco con la que pudimos ver en Salvar al Soldado Ryan, y se la tacha de pobre con respecto a esta primera. Es normal que se reconozca como pobre, porque primero el peso de Salvar al Soldado Ryan está en esa escena, mientras que aquí es un desembarco más que lo muestran como tienen que hacerlo, ¿no? Que es casi como una emboscada que le tienden. Y yo creo que es erróneo compararlos, porque son dos películas que buscan cosas distintas. Y creo que a la crítica y a los usuarios se le ha ido un poco la olla comparando esto. Hombre, es que yo creo que aquí pasa una cosa. Salvar al Soldado Ryan fue una película que creó escuela. Fue un punto de inflexión en el cine bélico. Es decir, si comparamos escenas de acción bélica antes de Salvar al Soldado Ryan y después, vemos que hay un cambio radical en la forma de interpretar este tipo de películas. Entonces, probablemente, Banderas de nuestros padres no es que quiera copiar a Salvar al Soldado Ryan, sino que tiene claras sus referencias, ¿no? Entonces, que es un parecido, yo creo que razonable y comprensible, ¿no? Porque Salvar al Soldado Ryan, insisto, dio una patada en la boca todo lo que había antes y de alguna manera mostró cómo se debe rodar una escena de acción bélica. O sea, fue una elección magistral. Y a partir de ahí, pues ya llegó todo lo demás. Considero yo, vamos. Desde luego, es innegable que en la vida, no solo en el cine, se va a buscar un punto de referencia en común, pero es que no se puede olvidar que son cosas, son productos, por decirlo de alguna manera, diferentes, donde aquí el desembarco es un momento más, de hecho, claro, no dura ni siquiera, es ínfimo, dura no sé si 5 minutos, que hay que contar, pero se cuenta de esa manera, pero exactamente, no. Y precisamente, investigando para esta peli, bueno, para hablar de esta peli y todo, me sorprendió que la crítica pusiese, bueno, crítica, usuarios en general, que la gente pusiera tanta puntilla a eso, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente importante de esta película es la crítica a la sociedad americana del momento. La necesidad de que existiera una figura heroica, ¿no? Y de que la mentira es una opción siempre y cuando los fines justifiquen la causa por la que se está mintiendo. De hecho, cuando la vi dije, ¿cuántas cosas funcionarán así hoy en día, ¿no? No solo en esta película. Básicamente va de unos muchachos que se convierten en héroes un poco por accidente y sin quererlo, y cómo la propia sociedad y cómo los altos mandos sí. ensalzan esto y lo aprovechan para sus fines. Hombre, es que tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es un país de una historia muy reciente, lo cual les pica bastante a los americanos, y que nacieron pues en a base de tiros y a base de conquistar terrenos. Es decir, es un país que nació de la guerra, prácticamente. Entonces el prototipo de soldado está muy respetado en ese país, ¿no? Es decir, ya no solo el prototipo de soldado, también el amor que sienten hacia las armas es innegable. Es decir, la cultura de arma en Estados Unidos no existe en ningún otro país de este planeta. Entonces yo creo que efectivamente se trata un poco de saltar la figura del soldado, incluso muchas veces aunque sea a base de mentir, de forma deliberada y premeditada. Pero bueno, cinismo, quizás sea un cinismo justificado pues un poco para la gente animarla o decirles, oye, esto va bien, lo estamos haciendo bien, nuestro país se impone. No sé, quizás sea una mentira necesaria. Incluso yo creo que quizás la película también plantea esa idea, ¿no? Que la gente da la esperanza en virtud de unos soldados que se juegan la vida por su país y que logra metas casi inalcanzables. Pero volvemos al punto de que es esa necesidad de estar creando siempre esperanza. Hay veces que no hay esperanza. Y que es cierto que hay que aferrarse a ella, porque si no nos aferramos a ella, pues nos queda muy poco por lo que luchar realmente. Pero es que parece que siempre tienen que tener la figura de un héroe, alguien a quien seguir, un icono, cuando realmente no debería ser eso algo tan marcado, no debería ser tan importante que exista un héroe de guerra, ¿no? E incluso hay momentos en los que se critica eso diciéndole otro héroe de guerra. Tú planteas una cosa, es decir, Estados Unidos, cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, es muy distinta la situación de otros países donde vivían la guerra en su propio territorio. Entonces, había dos Estados Unidos: los soldados que iban a combatir, los americanos, y que veían la guerra de primera mano y que les costaba la vida, y todos aquellos que estaban en el salón de su casa, pues esperando recibir información, ¿no? Entonces, a esta gente, los que están en su casa, a los civiles, a los ciudadanos, hay que darles sí, un sentimiento de esperanza, de justificar que esa guerra tiene sentido y que además va progresando positivamente. Otra cosa es lo que pasa realmente en el frente. Yo creo que es un poco la dicotomía entre el soldado y el simple ciudadano o civil que está contemplando la guerra desde un televisor. Yo creo que la figura del héroe es necesaria, porque si todos fuéramos héroes, ninguno lo sería, y eso volvería al inicio constantemente. Siempre tiene que haber alguien que tire del carro. Alguien, no sé cómo explicarlo, pero tiene que estar. Aunque el héroe sea encarnado por una persona, como por una ciudad entera, como por un grupo, como por un perro, da igual. Tiene que haber alguien que sea el figura. Todos necesitamos un John McClane. Claro. Esta película habla de la imagen que, digamos, acercó al pueblo americano lo que era la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, la Segunda Guerra Mundial era eso que aparecía en los periódicos. Eran esos soldados que iban a Europa, eran esos soldados que iban a África, esos que iban al Pacífico, pero no vieron la guerra. Con esta imagen vieron la guerra por primera vez, de la manera más americana posible, de la manera más orgullosa. No hablaron de lo otro, de los muertos. Hablaron de esa imagen, pero esa imagen acercó al pueblo americano a la guerra. De hecho, también en la película hay una intensa crítica a la manera de ver de los americanos, de la farándula, ¿no? De cómo algo puede llegar, como algo simple puede llegar a explotarse lo suficientemente bien como para que sea algo que lo masifique, ¿no? Es decir, cómo cogen a esos tres soldados y los hacen pasear por todo el país, e incluso el momento en el que hacen una réplica de una estructura rocosa para que representen en directo la imagen que recorrió toda América, ¿no? Y ese es un poco el hecho de que los convierten en farándula, por decirlo de una forma cruel, en payasos, ¿no? Donde dejan de tener la identidad heroica por ser simplemente unos tíos a los que están utilizando para unos fines que les da igual, que bien podían haberse muerto como parte del grupo o no. Con esta imagen y con la de Robert Capa, de muerte de un soldado republicano, realmente nació los corresponsales de guerra. Realmente nació la guerra con respecto a lo que es la prensa. A partir de entonces siempre hemos visto estas imágenes, siempre. Imágenes que en ciertas ocasiones favorecieron a en este caso a Estados Unidos, y en otras que no. Hemos visto, por ejemplo, la cárcel de Abu Ghraib. O sea, es que esto es lo que ha cambiado todo. Bueno, un poco hablando ya algo más de la peli. Esta es la primera de una serie de dos películas cuya continuación se llama Cartas desde Iwo Jima, que contará desde el lado de los japoneses una de las batallas más sangrientas de que los americanos contra los japoneses en una isla del Pacífico. Eastwood no decepciona con esta película, que bien es impecable en cuanto a la manera, a la dirección, y que nos narra con fuerza y vigor el coraje y la brutalidad humana, sin dejar de lado los dos sentimientos que más nos convierten o más nos hacen humano, que es la valentía y, lo más importante, el miedo. De todas maneras, por criticar un punto que a mí me molestó de la película, creo que el montaje es una cagada épica, que incluso, si queremos ir un poco a ser tiquismiquis, entorpece con la calidad final de la película y que puede hacer que un producto de 10 baje muchos puntos. Aunque no es frenética, es rara, el montaje a veces te pierde, hace que tengas que estar con un nivel de atención y que incluso aún así a veces no sabes exactamente qué te están contando. Esos saltos de tiempo no le favorecen a la película. Creo que ahí Eastwood se columpió un poco. A mí esta película, decir que a mí, yo no la había visto, a mí no me ha gustado por dos motivos. Primer motivo, exactamente lo que acabas de decir, está mal montada, porque hay momentos en que no viene a cuento que te metan escena de guerra y después te metan escena, digamos, de lo que ha pasado después. Y otra, que es la interpretación de los tres actores principales. A mí me parece que están muy flojos los tres. Hombre, yo el tema del montaje creo sinceramente que ha sido algo intencionado por parte de Clint Eastwood. Una guerra es caótica. Una guerra es caótica. Yo nunca he estado en una guerra, espero no estar nunca. Yo también lo espero. Pero debe ser algo caótico. Es decir, tienes a tus compañeros al lado, a tus enemigos por ahí, por así decirlo, y tienes que estar pendiente, no vaya a haber un ataque de morteros o algo por el estilo. Es decir, todo lo caótico que puede ser un enfrentamiento bélico, pues intenta plasmar en la película. Es decir, con esos cambios a lo mejor de plano, con esas escenas que se cortan y pasan a otras que, sin orden ni concierto. Yo creo que en ese sentido quizás favorezca un poco el sentimiento de todo lo caótico que puede envolver una guerra. Yo lo vi así de hecho en su día cuando pude ver esta película. Es que yo creo que el problema no es tanto cómo está rodada la zona de la batalla de Iwo Jima, sino la parte, digamos, lo que es el flashback, ¿no? Lo que es el futuro cuando, digamos, ellos están desfilando, yendo en la gira famosa. Sí. Yo creo que hay cortes que no están bien puestos. Por ejemplo, a mí particularmente, no sé a vosotros, pero a mí no me gusta nada la zona, digamos, de cuando ellos tienen que subir, digamos, la falsa montaña para poner esa falsa bandera, que en cada momento que ellos están subiendo se ve un corte, digamos, de la punto de vista de la batalla de Iwo Jima de cada uno de ellos. A mí trauma. Eso no me gusta nada. Ahí es trauma saliendo y saltando por todos los lados. Yo consta que no digo que esté mal la parte de bélica, o sea, las escenas de guerra. Yo lo que digo es que, de hecho, creo que están impecablemente rodadas y que es difícil rodar una película en la que hay tantas cosas pasando a la vez, y creo que es difícil y creo que es admirable que se pueda hacer bien. Lo que digo es que hay saltos temporales, flashback, que son más caóticos de lo que deberían y que pueden confundir a mucha gente. Por eso digo que el montaje es malo, porque se podría haber hecho eso y se hubiera podido limar mucho más el montaje para que realmente no fuera tan... Es que te dan una patada, te están contando algo y de repente vuelve, te sacan de ello, ¿sabes? No sé, no me gustó el montaje. No, aparte, también hay una cosa que es evidente. Yo cuando estaba viendo esta película... Y cuando aparecían los flashbacks del futuro, es decir, cuando ya están entre la sociedad americana, tratados como héroes, yo cuando veía eso decía, a ver cuánto tiempo falta para que vuelvan otra vez a la guerra. Sí. A mí eso me sobraba, no me aportaba nada. Yo quería ver lo que realmente me interesaba, que era los enfrentamientos y las relaciones entre los soldados. Yo creo que aportaba para intentar... yo creo que las escenas al futuro, y no lo veo un error del todo, eran la manera de introducirnos, mostrarnos más al personaje, intentar explicarnos realmente cuál era la psicología del personaje. Creo que era el camino que utilizaba para mostrarnos desde el futuro por qué son así en el pasado, que es el momento de más bélico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y para acabar, el tema del héroe y lo que se dejan un poco para el final. Al fin, la película básicamente trata de transmitirnos algo que comentamos aquí, que de hecho creo que fuiste tú, Super Deimos, que... No, fue Julia. O tú. Bueno, da igual. Que los héroes son necesarios. Y al final es lo... Sí, fuiste tú, Julia, lo sé. Que los necesitamos y que no merece la pena. Y si me perdona esa expresión, revolver en un montón de mierda y sacar la verdad a la luz, que es de lo que va la peli, de que intenta sacar una verdad a la luz, y que son necesarios y que tienen que estar ahí, y que si no hubiera héroes no habría esperanza, ¿no? Volvemos al tema otra vez de la esperanza, y creo que ahí es donde más ha aceptado la película. Y pasando a las notas, yo le voy a dar a un 8 porque me ha encantado. Pese al mal montaje y tal, pero bueno. ¿David? Yo le voy a dar un 6. Yo Tú también, dijiste que no te había gustado. Yo también le voy a dar un 6, pero porque está dirigida por Clint Eastwood. Si no, les daba un 5 o un 4 directamente. Porque si ya te digo, a mí la interpretación del trío protagonista no me gusta nada, ¿eh? Es un poco insulso, es cierto. Es que Ryan Phillippe... No, lo siento mucho, pero no, ese chaval es como Matín. Pero mejor. Bien, tenemos otro blanco. Toca hablar del niño con el pijama de rayas. Esto parece muy, muy pedófilo, así, ¿no? Sobre todo viniendo de ti. Joder, qué cabrón. Bueno, la película es una producción británico-estadounidense que dirigió y guionizó Mark Herman. Yo he estado viendo su filmografía y ninguna de sus películas era conocida para mí. No sé si lo conocéis vosotros de algo. Yo tomo un par de copas con él a la semana, no es importante. Joder, y luego soy yo el de los chistes fáciles. Es que estás hablando toda hora, entonces tengo que hacer yo los chistes. Ya, es verdad. Y bueno, el guión no es original, es un guión adaptado de la novela homónima. Joder, pongo palabras que luego no sé leer. Y la novela es de John Boyne. Qué apellido más raro, ¿no? Boyne. La banda sonora corre a cargo de James Horner. Aquí un clásico en bandas sonoras. Decir que la película gira en torno a la relación que mantiene Bruno, que es el personaje del niño alemán de 8 años, interpretado por Asa Butterfield, que también he estado mirando su filmografía. Tenía 3 películas y ninguna conocida. 3 películas incluyendo esta, claro. Todo según Film Affinity. Como decía Alex. No sé si tiene más y no aparecen ahí. Pero bueno, con la edad que tiene tampoco puede tener muchas más. Pues como decía, gira en torno a la relación que mantiene Bruno con Shmuel, que es un niño de su misma edad, pero en este caso es judío, y se encuentra prisionero en un campo de concentración próximo a la nueva casa de Bruno. Shmuel lo interpreta también un chico desconocido, de hecho es su primer papel en la gran pantalla, Jack Scanlon, y vamos, solo había participado en algún episodio de televisión y cosas así, pero también es un chaval desconocido. Así a simple vista, lo primero que choca del argumento es que un niño alemán pueda tener contacto con un niño judío. Digamos, no es algo que ocurriera todos los días, van por la calle y hablan, ¿no? Vamos a contextualizar lo que era la situación que presenta la película. Y es que es el año 1942 y el padre de Bruno, que lo interpreta David Twillis, que lo conoceréis por ser el profesor Remus Lupin en Harry Potter, el hombre lobo, es el profesor que es hombre lobo allí. Bueno, pues el padre de Bruno asciende a comandante. Este ascenso trae consigo que la familia tenga que cambiar de residencia, abandonar Berlín e irse a vivir a una zona rural aislada. Y está, digamos, van a vivir acerca de un campo de concentración para judíos, ya que el padre de uno es ascendido a comandante de un campo de concentración de estos. De estos que había unos cuantos, ¿no? Sí. En su nueva residencia, el niño no va a saber, o sea, no sabe cómo administrar su tiempo, ya que tiene demasiado tiempo libre, no va a la escuela, pronto le ponen un tutor, pero la verdad es que está allí muy poco, creo que 2 días a la semana, eran 2 o 3, y no sé, o sea, no se siente contento, no tiene nada que hacer, no tiene amigos. Y bueno, esta es una de las situaciones, junto con su afán de explorar, de mayor quiere ser explorador, que harán que acaba encontrando un camino, digamos, secreto, ¿no? Hacia un extremo de la alambrada del campo de concentración próximo a su casa. Allí es donde conoce Smul y donde va a pasar, a partir de ese momento, gran parte de su tiempo libre hablando con este niño judío. Yo esta película la veo en cierta forma similar a La vida es bella. Y la veo similar porque ofrece el conflicto desde un punto de vista de alguien que desconoce los horrores que están pasando. O sea, hay un total desconocimiento de que allí hay un conflicto. Y aunque se ofrece esa visión de conflicto a través de otros personajes, como los padres de Bruno, o la hermana, o el oficial a cargo de la familia, bueno, realmente no hay ninguna escena conflictiva. ¿Qué te iba a decir, Antonio? Más es conflicto o genocidio. Hay conflicto, no hay ninguno, son judíos, sí, los que van a matar. Por eso digo, no hay ninguna escena conflictiva. No, prefiero que no existe conflicto. Yo entiendo conflicto cuando hay dos partes enfrentadas, pero es que ahí no hay ningún tipo de conflicto. Son una serie de judíos que van a morir. Es un genocidio, sí, que me parece incluso peor, porque no tiene posibilidad de defensa. Vale, vale, pero cuando hablo de conflicto hablo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso forma parte. Bueno, yo sé que te referías al contexto mismo donde está el niño con su amigo judío. Bueno, realmente lo que quiero dejar que claro hay petardos, es que, sí. Claro, que no hay, que no hay hostias, joder. Y para que veáis más o menos este punto de vista, os tengo preparado un corte que cuando quiera Julia os va a meter ahí. ¿Por qué llevas pijama todo el día? No es un pijama. Bueno, eso. Tenemos que hacerlo. Nos quitaron toda nuestra ropa. ¿Quiénes? Los soldados. ¿Los soldados? ¿Por qué? No me gustan los soldados. ¿Y a ti? Pues claro que sí. Mi padre es soldado. Pero no de los que quitan la ropa a la gente porque sí. ¿Y entonces de cuáles? Pues de los importantes. Se encarga de hacer que todo sea mejor para todos. ¿Es granjero tu padre? No, fabrica relojes. Fabricaba. Pero ahora casi siempre solo arregla botas. ¿Cómo cambian de opinión los mayores sobre lo que les gusta? Qué raros son. Igual que Pavel, ¿le conoces? Es de tu lado. Él era médico antes y lo dejó para pelar patatas. Bueno, en este diálogo yo creo que queda bastante claro. O sea, los niños hablando de que los mayores cambian de opinión. Y es que realmente, o sea, Pavel era, por ejemplo, un criado de la familia. Y es que era judío y antes era médico y cayó prisionero y tenía que pelar patatas para que los alemanes comieran a gusto. O sea, en ese sentido, vuelvo a repetirlo, yo lo veo muy similar al planteamiento de La vida es bella, de cómo ve el niño de La vida es bella todo el conflicto. Digamos que lo veía gracias a su padre, que le hace verlo como un juego, pues algo similar. Y como decía antes, que aunque está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, apenas se muestra nada de lo que tenga que ver con el conflicto. Y tampoco se muestra nada violento en del campo de concentración. A no ser 2 o 3 escenas hacia el final, no hay nada. O sea, no hay nada más. Es todo conversaciones entre este niño y entre los dos niños a cada lado de la alambrada y poco más. Algo en casa de Bruno, cuando hay unas discusiones con el oficial que estaba a cargo de la familia también y todo esto, pero poco más, o sea. Digo yo, ¿alguien de aquí ha leído el libro? Yo no. Yo. ¿Tú? ¿Has visto la película también? Sí. ¿Hay cosas que en el libro aparecen y en la película no aparecen? Y al revés, sí, hay pequeñas licencias. Ajá, vale, vale. ¿Buenas, malas? Igual de malas, porque a mi libro me parece un yo le daría un 2 y a la película le daría un 3. Me parecen malísimos los dos. Entonces, bueno, son licencias, simplemente acabar siendo una película distinta que el libro, pero vamos, igual de así. Vale. Bueno, y ya que es la película, creo que es la más corta de todas las que vamos a hablar hoy. Dura una hora y veinte. Pues te la pillaste. Algo así. No, ya la había visto. O sea, realmente había visto varias de esas. Pasamos a las notas, ¿no? Ya que sí, ya aquí... que como vamos pillados de tiempo, pues sí. Viene perfecto. Pues yo le doy un 6 a esta película. Un 6 también. ¿Julia, un 3? Yo le doy un 3 porque me parece una película gratuita, mi libro gratuito. O sea, es decir, me parece una idea muy buena, es decir, la perspectiva de esta situación, del contexto histórico de la mano de la vista de un niño. Me parece que está mal enfocada, el libro me parece que está muy mal escrito, mal redactado, y la película por consiguiente no podía salir bien. Y la película es simplemente una serie de tópicos: qué malos son los alemanes, qué buenos son los niños, y ya está. Me parece. Está mal redactado, como Crepúsculo. No, Crepúsculo incluso está mejor redactado. Tiene una... Sí. O sea, si me has hecho nombrarla, no es para decir algo. Es ese bueno. Rollo, el libro está mal redactado. Es malo, es malo, tío. O sea. Es así. Desde mi punto de vista, claro. Bueno, a mí me gustaría puntualizar una cosa, y es que yo no he visto que se pinten los alemanes como muy malos tampoco. Evidentemente, hay algún personaje que sí, que pone a los judíos como el demonio, pero no sé. Mismo en la figura del padre de Bruno, que puedes pensar que es el peor general, el peor comandante que puede existir, se ve que hay un lado humano bastante importante en decisiones que ha tomado para la familia, la verdad. Bueno, pues vamos con otra película. Bueno, me despisté un poquillo. Bueno, toca mi segunda película de hoy, una película que supongo que a muchos o muchos conoceréis o sonará de algo, que es 12 el patíbulo. A mí me ha tocado las pelis clásicas, las más clásicas de todas. Y debo decir que a mí esta película no me gusta demasiado. No sé tú, Superdimos, ¿qué opinas? Como no está en los cañones de Navarone, cosa que no os perdonaré nunca, no. La segunda está. O sea, esta película me encanta a mí. Te encanta, vaya, sí. Vaya. ¿Y a mí por qué no ¿Qué? Me preguntas ahora nunca? ¿A ti? Sí. Porque Superdimos sabe más que tú de este tema. La verdad. ¡Chan, chan! La verdad, bueno. Mítese más su opinión. Yo que dije que fue la que más me gustó de todo lo especial. Esta. Bueno, a mí no me gustó, voy a justificarlo. Es una película buena, ¿no? Una cosa es mi opinión objetiva e inamovible y otra cosa es mi apreciación personal, que no es lo mismo. Pero desde luego a mí esta película, no sé, hasta cierto punto creo que es un poco partidista, algo normal, porque hay que tener en cuenta la época en la cual se lanzó, que fue el año 1967. Bueno, debo decir además, no lo dije en su momento, pero yo creo que es curioso, las películas bélicas, cuanto más se acercan al conflicto en sí, son unas películas quizás un pelín superficiales, una película que apelan un poco al sentimiento de honor del soldado y su valentía y separar entre buenos y malos, ¿no? Pero a medida que van pasando los años, ya hay un poco más de la intención de, no sé, de demostrar lo inútil que son las guerras. La clave de los 12 patíbulos es que no, realmente no es una película bélica, es una película de aventuras. Exactamente. Por eso a lo mejor no te gustó. Bueno, eso y hay otras cosas que ya explicaré en su momento. Bueno, para empezar, esta película tiene lo que a mi juicio es lo mejor, que es el personaje interpretado por Lee Marvin, el comandante Richman, que es la leche. Es un personaje perfecto. Es un comandante completamente distinto a lo habitual. De hecho, hay una escena en la cual está hablando con sus superiores y le están explicando la naturaleza de su misión, porque bueno, la misión os voy a explicar. Él tiene la obligación, la recomendación, de entrenar a 12 condenados, bueno, a 12 personas condenadas a muerte. Bueno, entre esos 12 hay algunos condenados a muerte y otros condenados a 20 años de trabajos forzados, o sea que digamos que su futuro es bastante negro. Tiene que entrenarlos y utilizarlos casi como carne de cañón para infiltrarse en un castillo nazi en Francia y matar al mayor número de oficiales nazis posibles, ¿no? Esa es la misión de este comandante Reichmann. Tiene que entrar en una panda de perdedores y condenados por la propia sociedad. A mí, personalmente, el planteamiento me parece muy similar a Malditos Bastardos. Evidentemente, esta película es anterior, pero es en plan... vamos a juntar a la mayor calaña que podamos, sí. Meterlos en una misión, cierto, casi suicida, a reventar alemanes los que podamos por delante, y da igual si mueren o no mueren. Cierto. Total, ya estaban condenados a muerte. Eso es. El mayor Reichmann, digamos que era perfecto para Lee Marvin, y yo creo que el personaje lo define ni siquiera una frase, sino un gesto, que es esa escena del principio cuando le están comentando la misión que tiene que hacer. ¿Cómo está él sentado? Él está sentado recostado, con desdén, mirando, sí, con una pierna cruzada. Sí, exactamente. Eso es perfecto. Esa colocación es perfecta para definir al mayor Reichmann. O sea, un tío que pasa de todo, que le da todo exactamente igual, que ya para él la guerra importa un comino, es lo que quiere, es volver para casa, le da igual sus mandos y todo. De hecho, yo tengo la teoría de que sus superiores lo que querían es que este tío muriese. Que era una especie de germen para el ejército, porque tenía una serie de ideas que no beneficiaban al grupo y querían que muriese en una misión suicida. Es que tú mismo acabas de decirlo, ¿sabes? Es que es una misión suicida. Claro, lo es, exactamente. O sea, era gente que iba a morir y que los mandan a morir, básicamente, ¿no? Pero que él, a pesar de eso, de alguna manera, no es que se encariñe de sus hombres, porque no es eso. Sencillamente quiere superar esa misión y quiere que esos 12 condenados se conviertan en soldados en un tiempo récord. Y realmente lo consigue, sí, hasta cierto punto. Sí, por una parte sí que es verdad eso de que quizás querían que fracasase. Pero luego, no sé, el momento de la prueba de que tienen que afrontar sus, sí, soldados para justificar que están preparados, la reacción del general que tenía, sí, que evaluar, yo creí que actuaría de mala fe en contra de él también para que no dieran pasado esa prueba. Y se ve que no, cierto, cierto, que realmente le gusta dejar en evidencia al contrincante en aquella prueba. Bueno, sea. Y también el supuesto juez que estaba allí arbitrando, sí, ¿no? Sí, que, sí, que se, sí, estaba partiendo la caja. ¿Sí, eso? Bueno, yo creo que aquí más bien lo que hay es el estereotipo quizás de Lee, el comandante Reichmann, que es un hombre que realmente pasa de la burocracia militar, pasa de esas normas de las que comentábamos antes, y luego está el otro tipo de soldado, de comandante, que sí que sigue todo al pie de la letra y que no deja ningún tipo, o sea, no deja pasar ningún sentimiento, digamos, humano al margen de lo estrictamente militar. Yo creo que es quizás la gracia de este personaje de comandante Reichmann, que es un hombre muy duro, muy, muy estricto, pero también justo. Justo a su manera. De hecho, en la escena en la cual pues llevan una serie de mujeres al campamento para que de alguna manera se desahoguen con los soldados. Eso es la leche, ¿no? Él sabe que está haciendo algo que no debería hacer, pero lo hace porque es un premio que se merecen sus hombres. A pesar de que de los 12 hay actores muy conocidos, hay dos que se salen en esta película, sí, que es John Cassavetes y Telesil Wallace. El personaje de Telesil Wallace es brillante. Y sobre todo en esa escena. El diálogo que tiene con Reichmann es brutal. Cierto, cierto. También está Donald Sutherland. Sí. Que un jovencísimo Donald Sutherland, que la verdad hace de papel un poco de soldado tonto. Y también está Charles Bronson, que Charles Bronson, para que os hagáis una idea, es el antecedente a Matt Damon. O sea, expresividad cero. Y en esta película, la verdad, es que a mí no me gustó nada. ¿Y te gustó en alguna? No, en absoluto. Me parece un actor mediocre. No sé por qué está tan idealizado Charles Bronson. Yo soy la justicia, por eso. Supongo que sí. Bueno, hay cosas que me gustaron mucho de esta película. Para empezar, bueno, cosas que me gustaron, tampoco muchas. Para empezar, lo bien que retrata la psicología de esos 12 hombres. Daros cuenta que son 12 personajes. 12, eso es, son muchos personajes de Dios. Y aunque es cierto que siente preferencia por algunos de ellos, como mencionó Super Deimos, la verdad es que consigue que el espectador tenga una idea bastante concisa de lo que es cada miembro de ese pelotón, ¿no? Es decir, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos o cuál es su forma de pensar. O sea, y eso lo consigue, insisto, con 12 personajes. Y eso lo consigue en 2 horas y pico de duración, ¿no? Que el espectador identifique perfectamente que cuál es ese soldado y cuál es, digamos, su forma de actuar o de pensar. Creo que es uno de los méritos de esta película. Sin embargo, en lo que creo que falla, aparte, bueno, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, es que, no sé, las típicas películas clásicas, sobre todo si son bélicas, veis una escena de un soldado disparando, veis un primer plano del soldado disparando, no se sabe qué dispara, es decir, al aire o a una diana, y justo después un plano de un soldado muriendo de forma, la forma más teatral posible, ¿no? Es decir, no están las dos cosas en la misma escena, el soldado disparando y el soldado que muere, ¿no? Lo cual me parece un poco ridículo. Por eso decía que Salvar al Soldado Ryan pues transgredió completamente todo eso, ¿no? Y las batallas eran verdaderas batallas donde había desmembramientos y donde no había cortes de plano, por así decirlo. Pero eso considero que ellas quizás hay que ver esta película en su contexto y hay que ser un poco justos también con eso. Hombre, date cuenta que la época era todo, digamos, rodado como podía. Claro. Hay, por ejemplo, hay una escena de lo que es directamente la muerte de un alemán que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es que le disparan, él cae de una torre, cae sobre una especie de altillo, vuelve a caer otra vez y cae directamente al suelo. Bueno, y también cuando está el personaje de Donald Sutherland en el jeep cubriéndose y mata a dos soldados que bajan, que salen de la casa, uno que sale y cae de forma teatral por la escalera y a los dos minutos yo creo que es el mismo, vuelve a salir y lo vuelve a matar de la misma manera, ¿no? O sea, son como bots los soldados enemigos. Un poco ridículo. No, sí que es el mismo más que otra cosa, porque tú puedes verlo, que cae uno, cae al suelo y después cuando viene el siguiente, el primero misteriosamente ha desaparecido. Bueno, pues ya está, confirmado. Y hay otro, yo creo que esto sí es un fallo y ya no podemos apelar al contexto del momento, de los medios. Y es que esta película quizás lo que no consigue, y no sé si perdimos si estarás de acuerdo conmigo, es en demostrar la verdadera evolución de estos hombres convertidos a soldados. Es decir, lo que podríamos decir como el entrenamiento puro y duro. Cómo pasan de ser unos renegados a ser unos soldados con las ideas bastante claras, salvo excepciones como el fanático religioso. Creo que en ese momento, ese entrenamiento tan estricto de semanas, no de meses, donde se les inculca una serie de valores y una serie de planificaciones, que bueno, tenemos un corte sobre la forma de dar clase del comandante Reisman, no se plasma bien en la película. Es decir, no se ve esa evolución entre lo que fueron y lo que son. Bueno, quizás eso sea porque yo creo el entrenamiento solo dura 6 semanas, ¿eh? No dura más, no dura meses, bueno, o sea, bueno, es algo muy, muy corto, es un breve espacio de tiempo. Y yo no creo que realmente los haya convertido en soldados. Les enseña a cumplir órdenes, a cumplir un objetivo común y a aprovechar sus cualidades, cualquier pillería. Hombre, Antonio, los lleva a su muerte prácticamente, sí. Y ellos lo afrontan con la dignidad de un soldado. Sí, de hecho, la escena del final, cuando el actor que de color que mete va metiendo granadas en esa especie de receptáculos para que huele... Pero eso es que jugaba en la NBA antes, tío. Bueno, él sabía que iba a morir en esa escena, lo sabía perfectamente y aún así le echó pelotas y perdón por la expresión, ¿no? No se ve esa evolución, ni física ni psicológica, me atrevería a decir. Es que el problema de esa evolución es que dura, no sé, 2 minutos, porque realmente es la escena donde ellos están durmiendo ahí en la casa que directamente ellos montaron, sin suelo, sin nada, y el personaje de John Cassavetes, que es el, digamos, el mafiosito de Chicago, se quiere marchar y primero se lo propone al personaje de Donald Sutherland y él se quiere ir, y es cuando el personaje de color y Charles Bronson se lo impiden. Sí. Simplemente es esa parte, nada más, es la unión, digamos, de sabe que si uno se escapa, todos van... Exactamente, todos están condenados. Exactamente. Bien. Pero aún así, insisto, creo que se podría haber hecho mucho mejor en ese aspecto. Creo que es fundamental, además, porque a fin de cuentas se supone que hay un cambio radical entre el final y el principio, pero bueno, creo que es, para mí es un fallo, objetivamente, de esta película, del guión, y bueno, es una lástima que no se haya perfeccionado. Bueno, tenemos un corte sobre esta personalidad del comandante Reisman, la forma que tiene de dar órdenes a sus pupilos y cómo quiere que tengan claro cada punto de su infiltración en ese castillo francés. Así que, Julia, cuando quieras puedes meter el corte. Usted siempre confió en nosotros, ¿verdad, mayor? Siempre, desde ayer. La principal misión está aún por cumplir. Y si fallamos en ella, les aseguro que no nos van a dar tiempo para contarlo. Hasta ahora todo fue un juego. Pero a partir de mañana ya va a ir en serio. Y si desean saber lo serio que es, les diré que en mi opinión muchos de ustedes no volverán. Pero no tiene sentido lamentarse por eso, ¿verdad? El ejército nunca les tuvo cariño. Y además todos se ofrecieron voluntarios, ¿no? Sí. Algo que yo no hice. ¿Sargento Bowren? No. Ya sé que hemos hablado de esto miles de veces, pero siempre hay algo que puede salir mal y hay que estar preparados para improvisar. Repasemos el plan de ataque. ¿Preparados? Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. 2. Los de Mineras estrangulados. 3. Para el coche a la entrada de través. 4. Vladislav y el mayor entran con mucho teatro. 5. Pinkley fuera, vigila con ahínco. 6. El mayor ata la cuerda para que veáis. 7. Vladislav se ocupa de que se sujete. 8. Jiménez trepa un tanto cocho. 9. Trepa, amigos, y Jiménez no se mueve. 10. Sawyer y Gilpin los cubren a su vez. 11. Olga guarda quieto como una estatua de bronce. 12. El mayor mina el sótano si nadie le reconoce. ¿Dónde estará el pato Donald? Aguardando quieto en el cruce con una ametralladora. Procure evitar que les lleguen refuerzos o lo pasaremos mal, ¿eh? 13. Frankie sube si nada lo entorpece. 14. Hora cero. ¿Y qué ocurre? Jiménez destruye la antena y Frankie corta el teléfono. 15. Penetra Frankie con astucia de lince. 16. Salid todos corriendo o si no volaréis. Y maten a todos los oficiales que puedan. ¿Nuestros o de ellos? Empiecen por los de ellos si no les importa. Bien, volvamos al principio y sin comentarios. Bueno, debo decir que el pato Donald me hizo mucha gracia, no por la escena en sí también, sino porque yo imaginé en el castillo un tío disfrazado de pato Donald protegiendo una posición. Pero bueno, esas es que coloca una figurita. Sí. Bueno, en fin, es una película que a mí me gustó hasta cierto punto. Ya comenté ese punto que yo creo fundamental en el que falló. Pero creo que también es una película de la Segunda Guerra Mundial, bueno, una película de aventuras, como dijo Deimos. A veces con una especie, una forma de expresar sentimientos un tanto gratuita, ¿no? No sé, esa especie de redención, una serie de hombres que la sociedad los ha dejado de lado. No sé, como dijo antes Julia, gratuito. Un poco gratuito de más. Aunque, ojo, hay que tener en cuenta el momento en el cual fue rodada esta película y el contexto. Es que no podemos, no estamos hablando de la actualidad precisamente. Es que precisamente iba a comentarte eso. Año 67, plena guerra de Vietnam. Claro. Entonces, la gente lo que no quería ver era guerra en televisión, digo, en el cine. Lo que quería es ver una simple aventura, donde los buenos ganan y los malos pierden. A mí me gustaría comentar que uno de los puntos que no me gustó de la película, me gustaron casi todos, pero uno de los puntos es que el mayor durante toda la película es un crack, digamos, es un crack. Pero yo creo que en el asalto parece el más incompetente de todos, realmente. Muchos de sus soldados creo que mueren por su propia incompetencia, por quererse salvar. Es que parece que él se quiere salvar y que se la sudan los demás. Yo no lo veo así, de hecho al final le hieren a él. Sí, pero de hecho cuando atacan y todo, es el primero en cubrirse, Hombre, porque, vamos a ver, de hecho, él, cuando él entra en el castillo con Charles Bronson, alias Inexpresivo, él no tiene ni papa de alemán, es decir, que en cualquier momento pueden descubrirlo, que se está arriesgando, jugando el cuello a niveles estratosféricos. Hablo de las escenas ya fuera de la mansión, cuando ya todo se ha destapado. Ahí, para mí, no tiene en cuenta todo lo que puede surgir, o sea, ahí lo vi como sobrepasado. Ya te cuento que el plan se fue al carajo. Sí, sí, sí. También pero es que parece que sus propios soldados aportan mejores soluciones al momento que él, ¿sabes? Bueno, pues entonces lo ha hecho bien. Eso se puede llegar a concluir. Sí, pero se supone que él es un hombre curtido en mil batallas y era un crack hasta ese momento. No sé. O sea, yo ahí lo he visto superado por los acontecimientos. Y nada, que me hizo gracia que sea un analfabeto el que hable alemán y se pueda comunicar con el enemigo. Bueno, ahora hay que hablar de notas, nuestro apartado favorito de este programa. Voy a darle un 7, venga, voy a ser generoso. 7. ¿Super Dames? Yo le voy a dar un 8 porque ya digo que es una película que a mí me gusta mucho, pero tampoco voy a negar que no es realmente una película bélica, es una película de aventuras basada en la guerra. ¿Antonio? Yo ya digo, es la que más me ha gustado de toda la selección, así que le doy el 9. Yo tengo que reconocer que no lo he visto. Herejía. En voz baja. Vamos a tomarnos otro pequeño descanso antes de volver con la recta final de este impresionante especial de cine bélico. Thank you. Bueno, estamos otra vez aquí tras este momento y vamos a hablar de otra película. Julia. Bueno, Julia, si le das al botón. Exacto, gracias. Vamos a hablar otra vez de Steven Spielberg en una película con música de John Williams. La verdad es que podría ser cualquiera, pero en este caso hablamos de El Imperio del Sol, del año 1987. Una película basada en un libro de J.G. Ballard de 1984. Creo que sepáis que ese es uno de los mejores años que ha existido nunca. ¿Nací yo? ¿Y yo? ¡Qué previsibles sois! Éramos pocos y... Ya, porque tú eres un viejo y te jodes. Lo peor es que yo me acuerdo del año 67. O lo bueno. Lo bueno es que yo fue no. Un gran año. En fin, y ese tema que acabamos de escuchar se llama Su Hogan, es de la banda sonora de esa película. Lo que no tengo muy claro es si está cantada por la misma persona que interpreta el papel protagonista. Es un dato que olvidé buscar. Tú di que lo buscaste y no salía. Vale, pues ahora ya está. Queda mejor. La película nos sitúa en el año 1939, durante las tensas relaciones y posterior guerra entre China y Japón. Un montón de familias británicas viven en el país, en este caso en la ciudad de Shanghái, ajenos en principio a estos episodios entre países y viviendo de forma muy lujosa. La película la protagoniza un jovencísimo Christian Bale, haciendo de Jamie Graham, John Malkovich, magistral en su papel de Basie, y Joe Pantoliano, entre otros, Miranda Richardson, Rupert Fraser, Ben Stiller, Masato Ibu y Takatoro Kataoka. Perdón. Como iba diciendo, todo cambia cuando Japón finalmente invade China y empieza a ocupar el país, apropiándose de todo lo que se encuentra a su paso. En este caso, los extranjeros les dan un plazo para abandonar el país, tras el cual pasarían a ser considerados del bando enemigo en caso de ser encontrados allí. Entonces, en un episodio que ocurre muy rápido, la gente sale de sus casas y comienza una carrera para llegar al puerto de Shanghái, en una de las escenas de más tensión de la película, cuando los tres miembros de la familia, el pequeño Jamie Graham y sus padres, quedan separados por la muchedumbre. Es el caso de que el personaje de Christian Bale de pronto se encuentra subido a un coche tras recoger un pequeño avión de juguete, mientras ve a cómo su madre se la llevan en volandas cada vez más lejos y de repente se ve solo en medio de un tiroteo. ¿Cómo de en volandas? En volandas, imagínate que estás de pie y llega una muchedumbre y te coge. Como cuando estás en el autobús, está muy lleno y te sueltas las manos y ves que no te mueves. Es lo mismo. Vale. En fin, Jamie intenta esperar, bajo consejo de su madre en su casa, a que vuelvan sus padres, o su madre por lo menos, y se encuentra con que ha sido desvalijada. Y a partir de ese momento, Jamie pasa por toda clase de situaciones y se encuentra solo, hasta que conoce a un par de marineros americanos, que sobreviven como ladrones, y con los que intenta quedarse. Finalmente les capturan, terminan todos en un campo de concentración en la zona de Suzhou, muy cerca de un aeropuerto militar ocupado por japoneses. La comida escasea, la gente se muere de enfermedades como la disentería, o de hambre, o de viejos, y James se convierte en el chico para todo de uno de los americanos, que es Basie, interpretado por John Malkovich. Y con el tiempo, Jamie, al que todo el mundo conoce como Jim, porque Basie le llama así, se monta una especie de sistema de intercambio por todo el campo de refugiados y se gana la confianza y el respeto de todo el mundo, inclusive del señor Nagata, que es el jefe japonés que está al mando del campo. Y al mismo tiempo, según va presenciando escenas de guerra, y poco a poco pasa el tiempo y va perdiendo la inocencia, que es precisamente lo que va esta película. De hecho, hay una escena que me parece brutal al final, cuando los padres encuentran a Jim. Jim está rodeado de niños, pero los niños están felices, rebosantes de felicidad, pero él es como si fuese un completo extraño, es decir, no siente lo que siente un niño normal de su edad. Ha vivido tantas cosas y tan desagradables que ya no es un niño, o sea, es un hombre metido en el cuerpo de un niño. Y ni siquiera el hecho de ver a sus padres, pues de alguna manera le satisface, ¿no? Él está roto por dentro, por así decirlo. Es que ese episodio tiene un preludio cuando habla con el médico. Después de que aparezcan los P-51, los Cadillacs del cielo, después de un bombardeo, y le diga: tengo miedo de no reconocer a mis padres, tengo miedo porque no me acuerdo de mis padres. Es que ya no se acuerda, ha pasado tanto tiempo, ha pasado por tantas cosas que ya no sabe nada, solo sabe lo que ve. a menos 6 años de guerra, que no son pocos, ¿eh? Y bueno, también hay una otra escena, como por ejemplo cuando coge la bici y va por toda su casa, por toda la mansión con la bici, y va, se come todos los bombones de licor, va comiendo todo lo que se encuentra. Se encuentra incluso con la antigua ama de llaves. Y que... se la come también. No, se la encuentra, no sé qué le dice, en plan, ¿dónde están mis padres? Y la ama de llaves coge, le da una bofetada y se va. Y se queda planchado allí, Jamie, pensando, what the fuck. A mí eso me pareció una escena durísima, o sea, un chavalín, bueno, también es cierto que chavalín era un niño de mamá, y que era muy arrogante con el servicio de la casa, ¿no? Es decir, les decía que hiciesen casi prácticamente todo lo que le apeteciese en ese momento. Y me parece muy duro, es como si le dijese de alguna manera, chaval, estás solo y da igual que seas un niño, es decir, ahora te vamos a tratar como te mereces. Y le suelta la bofetada a la muchacha esta, ¿no? Es ahí cuando él ya se da cuenta de que algo va mal. Me pareció muy dura esa escena, durísima. O sea, meto en la piel de un chavalín de... ¿qué tendrá? ¿8 o 9 años? Sí, menos, más incluso. O menos por ahí. Y de repente encontrarte con eso... Es como cuando va corriendo por todas las calles de Shanghái, intentan atracarle, se encuentra, sí, con una mujer china que le ayuda, y entonces es cuando conoce a Basie, con los que solamente consigue quedarse cuando ve que ellos lo que buscan es riquezas, cosas que vender, cosas que comprar y vender, y les dice, en mi casa hay cosas, hay... gramolas, hay arañas de cristal de roca, hay cosas para que no le dejen solo. Exactamente. Porque es que no conocía a nadie, estaba totalmente solo. Y en parte por culpa de eso les captura. Sí. Sí, porque llegan a su casa y se encuentran con que está ocupada por un montón de soldados japoneses que les dan una paliza y les llevan a un campo de concentración, porque ya había pasado el plazo ese de salida del país, de los extranjeros. La clásica paliza preventiva. Pues sí, además es que es preventiva totalmente. Eran soldados yudokas, además. Ninjas del futuro. Pero bueno, es una muy buena película. Yo la recomiendo. Es más drama que tiros, acción y cosas, aunque también hay. Y la recomiendo mucho, porque el personaje de Christian Bale está pletórico, y eso que es un niño. Y también John Malkovich, que es que yo soy fan. Es que John Malkovich es John Malkovich. Es el mejor malo del mundo. Es el mejor todo. Sí. Adoro a ese hombre. Bueno, ya está bien, a ver. Vale, sí, venga, notas, que es lo importante. Yo le voy a dar un 9 a esta película, me parece maravillosa. Maravillosa, recomendable. No es una película bélica, ¿eh? Es más bien aventuras. Está al mismo nivel que 12 del Patíbulo. Pero de sus premios debes verla. Grandiosa película. Tú se lo das porque está Christian Bale. También. Pero aquí ya no tenía dominales marcados. Aún. Julia, ¿tú qué nota le das? Yo le doy un 8.5. ¿Un 8.5? Sí, es muy buena. Yo le doy un 7. Un 7.3. Ahí, rompiendo la seriedad del especial. Exactamente. ¿Quién si no? Necesita, bueno, mejorar, ¿no? La película. Necesita mejorar. Yo voy a empezar a puntuar con Matt Damon points y cosas así, tío. Deberíamos hacer algo así. Se nos acaba de ir del todo. ¿Cómo se nota que llevamos aquí 2 horas 20 minutos? Vamos con otra película ya en la que sí que es absoluta y totalmente la recta final de este especial. Julio, sube un poco la música para poner tensión. Vamos a hablar ahora del hundimiento. Título en alemán lo voy a decir, me voy a arriesgar. Der Untergang. ¿Cómo? Der Untergang. Ah, sí, hombre, pronunciado. Pero si lo había dicho bien, ¿para qué le dices nada? ¿Cómo se lo había dicho bien? ¿También sabes alemán? Un poco. Ya sabes todo, idiomas. ¿Sabes quién no sabe? No sabía, Alex. ¿Quién es ese? Alex no sabe de idiomas, no sabe ni de su propio idioma. No, Alex seguro que la vio en alemán subtitulado. Venga, al carajo. Vamos, la película. Venga. A ver, la película es una producción alemana dirigida por Oliver Hirschbiegel, que dirigió episodios de la mejor serie del mundo, la serie del perro Rex, un policía diferente. Seriaza. Era en tono irónico lo de mejor del mundo. Seriaza. Y también recibió el premio a la mejor dirección internacional por 5 minutos de gloria. Todo lo demás que vi de él no me sonaba a nada, o sea, que tampoco parece muy conocido. Entre los reconocimientos más destacados de la propia película se encuentra su nominación al Oscar por mejor película de habla no inglesa. Le quitó el galardón Mar Adentro. Y también fue nominada al Goya por mejor película europea. Y en esta no sé quién se lo quitó, la verdad. Se la quitó otra alemana, pero no me acuerdo el nombre. ¿En qué se centra esta película? Se centra en ofrecernos los últimos días de Hitler en su búnker de Berlín y cómo los soldados que estaban a su cargo fueron traicionándolo a medida que veían que la situación se volvía insostenible, incluso volviéndolo loco, podríamos decir, y casi que llevándolo a ese desenlace, a que no hubiera otra salida. Hombre, el tío ya estaba bastante loco. Lo que pasa es que se empezaron a dar cuenta de que el tío estaba demente y que cada vez tenía menos sentido lo que hacía y decía. Esta película, para mí, yo no la había visto, me parece una película fabulosa. Habla de lo que es realmente el nazismo, hasta qué punto estaban dispuestos a morir por el Tercer Reich y por el Führer. De hecho, la escena en la cual la madre mata a todos sus hijos, creo que es la ejemplificación perfecta de eso. Es decir, una madre que sacrifica a sus hijos, que están perfectamente sanos y vivos. Pero la idea de que el enemigo llegue a ese búnker y la derrota pues sea algo tangible para su familia, no lo soporta. Quiere morirse. Yo voy a decir que esta película creo que está basada, si mal no recuerdo, en las memorias que redactó en su día la secretaria de Hitler, que sí, es la que interpreta... Sí. Trudel Junge. Trolltums, o algo así es. Y que, bueno, de verdad dio bastantes detalles curiosos sobre los últimos momentos de Hitler, incluso de su muerte, detalles bastante macabros. Que es la mujer que aparece al principio y al final. Sí, sí, sí, un documental real. Exactamente, sí, sí, sí. Esas son escenas sacadas de un documental real, sí. ¿Qué más? Aparte de la historia que comentaba, de en lo que se centra, también hay otras dos historias que podríamos considerar secundarias o principales, según se vean. La primera de ellas es la del soldado alemán Peter Granz, que es un niño de unos 11 años, que combate con el ejército sin temer a nada. O sea, él está ahí y lucha como un soldado más y parece, o sea, es que no parece que tenga esa edad. Él realmente quiere matar al enemigo y simplemente le importa eso. Bajo mi punto de vista, se le da demasiada importancia a esta historia dentro del conjunto. Y no destaca por nada la historia de este niño. Yo creo que lo que ha intentado decirnos aquí es que en última instancia ya el ejército alemán le valía cualquiera para seguir a su causa, ya que se estaba quedando sin efectivos y necesitaban seguir combatiendo con lo que hubiera. Y no le veo otro sentido de incluirlo ahí. Yo creo honestamente que lo que pasa aquí es que hacer una película de X duración que esté siempre centrada en el búnker donde Hitler está con sus soldados sería muy agobiante para el espectador. Entonces se permitió la licencia de meter historias paralelas que de alguna manera enriquezcan o incluso empeoren, según el punto de vista, el conjunto de la película. Porque bueno, realmente yo creo que la película gira sobre la figura de Hitler, nada más. Esa historia, si bien no es tan importante, yo creo que sí es necesaria porque habla un poco, digamos, de la madurez de la juventud alemana y del desencanto. Del desencanto al ver que el nazismo no es lo que le habían prometido. Eso es. Sí, pero lo que yo veo es que no es tan necesario incluir, es que, no sé, es un niño de 11 años. Podrían haberlo hecho con un soldado joven. Es que sí, pero date cuenta que estamos hablando de que ya no les quedaba nada. Claro, es que nada eso es con lo que luchar. Digo yo. Es que para mí lo han incluido más que nada por eso, pero se me hace de todas formas algo, no sé, no innecesario, pero tampoco que destaque en especial esa historia en el conjunto. Y la otra historia es la de la secretaria, la de la secretaria personal del Führer, que era Trudelhams. No me acuerdo ahora del, si lo dijiste tú antes, el otro. No, es Jenge, Trudelchenke, ya está. Claro. Que bueno, al comienzo del film parece que va a ser el punto de vista que van a elegir para contarnos lo que es la, el hundimiento de Hitler. De hecho, se le da relativa importancia en el comienzo. Pero con el paso del tiempo va perdiendo peso su propia historia. Y solo hacia el final vuelve a cobrar cierto protagonismo, tomando testamento de la gente que hay allí en el búnker. Y vamos, que esta historia cobre protagonismo, bajo mi punto de vista, aquí sí que le da encanto a la película. Sí que está bien metida, creo. Para mí es normal que pierda protagonismo por dos motivos. Date cuenta que hay dos partes en el búnker muy diferenciadas, que es la que habla de historia desde el desencanto de Hitler de ver que sus planes de la futura Alemania, de lo que él quería que fuera Alemania, se han ido al traste. Y la otra historia es la historia de digamos, de hasta qué punto están dispuestos a llegar, digamos, los nazis por sus ideales, que es la historia de joder, ¿cómo se llama, hombre? De Goebbels y de su esposa. O sea, que esa parte es brillante. A mí me parece la actuación tanto de él como de ella brillante, lo que es el matrimonio de Goebbels. Cierto. Sí, ese es otro de los puntos que quería comentar, que yo a Goebbels lo veo como la figura de que realmente creía en ese régimen, en todo lo que se planteaba. Date cuenta quién era. Era el ministro de propaganda, si no lo cree. Podría haberlo sido sin haberlo creído. Bueno. Y realmente, o sea, se mantiene fiel a Hitler hasta el final. Hasta el hecho de desobedecer una orden de que abandone el búnker por parte de Hitler. O sea, de que les ponía un avión para abandonar Berlín y todo. De hecho, mueren por la causa del nazismo. Sí. Dan su vida por ello. Decir que la parte del matrimonio está rodada, digamos, con el máximo rigor posible. Es que exactamente es lo que pasó, eso. O sea, tanto el asesinato de los niños como se hizo, todo. Bueno, vamos a meter un corte y luego puntualizamos las últimas conclusiones, si os parece. El ejército debe retirarse. Los rusos están cerrando el cerco y los aniquilarán por completo. Debemos mandar... El noveno no se batirá en retirada. Dígale a Busse que mantenga la posición. Mi Führer, entonces lo perderemos. No, porque haremos que las tropas soviéticas que atacan por el norte, el este y el frente más lejano retrocedan. No podrán contener nuestro asalto despiadado y contundente. ¿Con qué unidades? La sección de Steiner atacará desde el norte y se reunirá con el noveno ejército. El noveno ejército no tiene posibilidades de avanzar. Las fuerzas enemigas nos superan 10 veces en número. ¡Venk! Él apoyará con el duodécimo ejército. Pero mi Führer, el duodécimo avanza en dirección al Elba. ¡Pues que dé media vuelta, maldita sea! Desprotegeríamos ese frente. ¿Cómo se atreve a dudar de mis órdenes? ¡Hay que hacerlo! Creo que lo he dejado bien claro y no admito protestas. Las potencias occidentales comprenderán que solo nosotros podemos detener a los bolcheviques. Somos el último bastión frente a las hordas asiáticas. Mantengamos la defensa de Berlín unos días. Luego negociaremos con los americanos. Bueno, aquí podemos ver como algo que cuando vi la película para mí era nuevo. Yo sabía que parte de los generales de Hitler no le comentaban las malas nuevas por miedo a represalias. De hecho, muchos de ellos le decían que todo iba bien y simplemente obviaban detalles. Aquí incluso se ve como, no es que lo hicieran concienzudamente, es que a veces se los detallaban y Hitler parecía que estaba en otro mundo paralelo y que, o sea, para él tenían que cumplirse sus órdenes y todo iría bien. Es que te cuenta por qué lo hacían. Uno, porque podía ser considerado traición y fusilarlos, y otra que fuera más suave, que eran destituirlos. Es más, al principio de la película habla de un caso, bueno, que algo fue real, que a Guderian y a von Rundstedt los destituyó precisamente por darles malas nuevas, no porque fueran ineficaces. Sobre todo von Rundstedt, que fue un general y que venció todas las batallas que ganó, que se enfrentó, ¿sabes? No, es lo que comentaba. Yo hasta que vi la película y luego me informé, o sea, siempre creí que no lo hacían porque Hitler no, o sea, no les hiciera caso, sino que ellos temían ya de principio hecho de darle las malas nuevas. Hay una escena que me encantó esta película, es parece una chorrada, pero creo que es una, creo que es una película que también pretende darnos a entender que Hitler es un ser humano en el fondo, ¿no? Con una ideología completamente atrofiada, pero lógica para él. Cuando ya están cenando, ya están en los últimos momentos de la película, entonces él está comiendo unos macarrones, bueno, no sé qué era, macarrones, un tipo de pasta, está comiendo con bastantes ganas, y está la cocinera con ellos comiendo en la mesa, y le dice a la cocinera, esto está muy rico, felicidades, ¿no? Con bastantes ganas, ¿no? No sé, esa escena que dices, Hitler, que es un tío, entonces tenemos la visión de sus discursos, que era un orador cojonudo, Hitler, eso sí que lo tenía, sí, era un no, genio. Es que no olvidemos que subió al poder, o sea, mediante la democracia subió al poder. Y de hecho, la cúpula de súbditos que tenía querían influir sobre él. Y al final a todos los desterró, los convenció para su causa de alguna manera. Era un genio en ese sentido, para influir en las personas. Y que era un hombre que sencillamente estaba comiendo algo que estaba muy rico y que se lo agradecía a la cocinera. Esa cosa tan simple y tan tonta, en un primer momento a mí me parece brutal, brutal. Tan humana. Retomando lo que decías tú de los generales, es que hay un momento en la famosa escena donde él, digamos, se da cuenta de que le están traicionando y que la derrota es inevitable, que hay un momento que dice, quejándose ya totalmente enfadado, que él lo que tenía que haber hecho era lo que hizo Stalin, que fue la famosa purga de Stalin, que mató a miles de oficiales, cargárselos a todos y poner a gente nueva. Sí, sí, sí, pues estaba casi sin efectivos. Así, pero hacerlo antes. Hacerlo antes. Bueno, y ya para acabar, mi nota a esta película, un 9 también. Le doy un 9, creo que se lo merece. ¿Os perdemos? Ya por dar la nota, 9,27. 9,27. Sí. Ah, veo que marque escuela. Yo voy a darle un 9,26. Ah, pensé que le ibas a dar raíz de pitercio sobre esto. No, le doy un 8,5. Y sinceramente, es de todas las. Salvando el soldado Ryan, quizás. Y por la época en la que la vi, es mi favorita de toda la lista. Un 9,01. ¿0,01? Puedes darle más decimales. Está un pelín por encima. Eso es por quedar por encima mía, ¿no? No, porque estás en mi escala de valores. Bueno, ya para acabar, vamos con la última película de esta lista de 10 películas. Y... Ah, ¿qué? ¿Qué? Nada, nada. Vale, bueno, pues vamos con ella. Bueno, no puedo evitar emocionarme al escuchar esta música. Hace unas cuantas semanas os hablé de La Misión, una película que a mí me parecía indispensable y que además te hacía crecer como ser humano. Y la de Gandalf, Línea Roja, creo que lo consigue también, incluso va más allá, porque ya es una situación de guerra donde el ser humano se muestra como realmente es. Terrence Malick, para mí, ha creado la mejor película antibélica, que no bélica, de la historia del cine. Una película, además, bastante infravalorada. No tanto por la crítica generalista, pero sí por la crítica puntual que la valoró en su día, ¿no? Y vamos, más concretamente en la gala de los Oscar, que fue la gran olvidada y muy a mi pesar, la verdad. Terrence Malick es un hombre que concibe el cine en su esencia más pura, es decir, una sucesión de fotogramas donde el poder real está en las imágenes, no tanto en el guión. Quizás por eso La Delgada Línea Roja puede ser una película que choque a mucha gente, donde ven que hay demasiado pues ese ensimismamiento en mostrar imágenes preciosas que a lo mejor no tienen relación con la historia principal. Esos diálogos a veces tan subversivos, donde parece que los soldados no son soldados, sino casi diría poetas, que hablan así de una manera bastante críptica, pero que en el fondo están hablando de sentimientos profundos y que a fin de cuentas son lo que nos hace ser lo que somos, es decir, seres humanos. Es una profunda crítica hacia las guerras y un canto de esperanza hacia que, digamos, la figura del hombre se pueda superponer o pueda estar por encima de todos estos conflictos bélicos que nadie entiende en su justa medida. De la misma manera que en Un puente lejano, salvo un caso, no sobraban, digamos, actores estrella, en este caso sí, porque hay actores que ciertas escenas que se ve que están puestas totalmente con calzador simplemente para lucimiento de ese actor. Hay dos personajes que sí son fundamentales, que es el de Ben Chaplin y el de Jim Caviezel, sí, pero es que el resto, a mí, por ejemplo, el de John Cusack, a mí no me aporta nada. Bueno, John Cusack, el de John Travolta, el John, sí, Travolta que hace ahí. Bueno, esta es una de las grandes polémicas de la película. De hecho, lo quería dejar para la final, pero lo digo ahora, ya a raíz de comentarios Super Deimos. George Clooney, sabéis, los que hayáis visto esta película, aparece casi al final. Es un comandante que da una especie de arenga a sus soldados. Es una escena que dura pues un par de minutos o algo así, incluso menos. Bien, George Clooney, cuando se le presentó el montaje final de La Delgada Línea Roja, pidió a Terrence Malick que no se le incluyese en los títulos de crédito, porque consideraba que su participación era tan paupérrima que no merecía la pena aparecer en esa película. No quería que su nombre, pues de alguna manera, incitase al gran público a ir a verla, porque solo aparece George Clooney en el cartelito. Y efectivamente, hay una serie de actores que no tiene mucha razón de ser que estén ahí. El personaje de John Travolta, está hablando con Nick Nolte, el personaje de Nick Nolte, pero esa es su escena, nada más. Después no vuelve a aparecer nunca más. Y tú estás preguntando, ¿cuándo vuelve a aparecer John Travolta? No vuelve a aparecer jamás. Es un cameo. Es un cameo, efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se debe más bien a que esta película tuvo un metraje brutal. Terrence Malick tuvo que cortar cosas que no quería cortar. De hecho, recibió presiones por parte de la productora. Y tuvo que, de alguna manera, limitar la actuación de muchas de las grandes estrellas que participaron en esta película. No creo que sea tampoco algo para lucimiento de los actores o para justificar un poco su presencia, sino más bien restricciones propias de los productores, ¿no? Digamos que Terrence Malick tenía una película en mente y no la pudo hacer al 100%. De todas maneras, eso es puramente anecdótico a mi juicio. Lo que interesa esta película es la dicotomía entre soldado y hombre. Cuando alguien es un soldado y cuando alguien actúa como un hombre. Y aquí, esto aparece claramente en la relación entre el personaje de Sean Penn, el sargento Edward Wells, y el personaje de James Caviezel, el soldado Witt. El primero es un hombre curtido y deshumanizado por la guerra, que parece que ya no tiene ningún sentimiento y ninguna empatía hacia nadie. Y sin embargo, soldado Witt es el típico rebelde que aún cree en el ser humano y que aún cree que existe algo bueno en los hombres. De hecho, lo dice así tal cual. Él cree que existe, puede existir algo bueno en los hombres. Incluso tiene una relación de amistad bastante curiosa con el personaje Sean Penn, en la cual hay un diálogo magistral donde Sean Penn le castiga por haber desaparecido del campo de batalla. Digamos que la película empieza con Jim Caviezel con una serie de indígenas y conviviendo con ellos, hasta que al final sus superiores lo consiguen localizar, lo atrapan, se lo llevan a una especie de sala de interrogatorias, y allí el personaje de Sean Penn le dice al final, después de haberle de alguna manera regañado, le dice: es posible que sea tu mejor amigo y ni siquiera lo sabes, ¿no? Parece magistral esa escena, y la relación entre estos dos hombres es probablemente el punto más positivo de esta película. Hay otra relación que me parece muy buena, que es la del personaje de Nick Nolte con el de Elias Koteas. Eso es, sí. Que es la del capitán, que digamos que se niega, sí, que se niega a mandar a sus tropas a la muerte. Sí. A la muerte, sí, pero la muerte literal. Sí, literal. Sí, esa escena, esa parte realmente también me gusta mucho, porque habla un poco de lo que es la diferencia entre lo que es un militar dispuesto a cualquier cosa por ganar y lo que es un hombre que, digamos, que sí, no ha perdido su humanidad. Exactamente, que es más un hombre que un soldado. Sí. Ahí estamos. Además, hay una cosa curiosa. Es algo que comenta Nick Nolte con el personaje de John Cusack, cuando le dice que él está especialmente ilusionado con esta guerra porque es su primera guerra. A pesar de que es un oficial de alto rango, nunca había vivido una guerra como esta. Y, paradójicamente, hombres menos capacitados que él y más jóvenes sí la están viviendo de primera mano, como él no la pudo vivir. Por ejemplo, el personaje de Staros, cuando le dice: ¿usted ha tenido algún hombre muriendo en sus brazos? Y el otro no sabía qué responder realmente, ¿no? Es, insisto, la relación entre soldado y hombre, que es uno, que es otro, y es una película pues muy humana y muy metafísica, y considero que ese es quizás su gran mérito. Nos ofrece una visión de la guerra pues completamente, yo creo, incluso diría realista, pesimista, incluso, aunque pueda parecer imposible, esperanzadora hasta cierto punto. Ojo, hay cosas que también quiero comentar. Yo creo que esta película, el problema que tiene es que si tú la ves una vez, puede que te guste, puede que no, puede por esas relaciones de, como dices tú, la metafísica, no te interese, pero realmente si tienes que verla una segunda, una tercera vez, para entender muchas cosas y realmente entonces sí que la valoras. Sí, es, efectivamente. Yo la he visto ya 4 o 5 veces y me parece, cada vez que la veo me sorprende. De hecho, el personaje de Nick Nolte es curioso. Esos monólogos interiores que tienen los soldados, que son preciosos, la gran mayoría de ellos, de alguna manera él actúa como un soldado, como un oficial, pero sus sentimientos como ser humano son completamente distintos a lo que le ordena a sus hombres. Él realmente también está desencantado con la guerra, no la entiende, pero su obligación como oficial es la de alguna manera llevar a sus hombres al campo de batalla, aunque eso suponga la muerte. No, son ese tipo de monólogos interiores que siempre los soldados, da igual cual sea, da igual que sea de alto o bajo rango, que siempre nos están diciendo y que la verdad a mí logran emocionarme, ¿no? Porque da un punto de vista precioso a una película que ya de por sí es bastante bonita. Y, en fin, ¿qué más puedo decir de La Delgada Línea Roja? Pues bueno, hay una escena que a mí me gustó especialmente, una escena en la cual pues los soldados americanos entran a arrasar un campamento japonés, que ya está prácticamente derrotado, entran, digamos, en avalancha y empiezan a pegar tiros por todas partes y van corriendo y matando al mismo tiempo. Y es al final una escena en la cual pues ya están casi todos derrotados, pues, japoneses llorando, desesperados, que no saben dónde están y lo que les va a pasar. Y uno de esos monólogos interiores preciosos, uno de los soldados, que os voy a leer tal cual, no hemos hecho corte, pero no pasa nada, lo tengo tal cual aquí escrito, y que la verdad es que tiene una belleza considerable. Empieza así: esta terrible crueldad, ¿de dónde sale? ¿Cómo ha arraigado en el mundo? ¿De qué semilla? ¿De qué raíz ha brotado? ¿Y de quién es obra? ¿Quién nos mata? Nos arrebata la vida y la luz, se burla de nosotros mostrándonos lo que podríamos haber conocido. ¿Acaso nuestra destrucción beneficia a la tierra? ¿Ayuda a que crezca la hierba o luzca el sol? ¿También en ti hay esta oscuridad? ¿Has vivido esta negra noche? Me parece precioso. O sea, la descripción del porqué de una guerra, si realmente una guerra tiene sentido y por qué hay guerras, me parece una cosa maravillosa. O sea, sintetiza una serie de preguntas, pues toda la barbarie que puede ser una guerra y toda la incomprensión en torno a ella. Ese enfrentamiento es necesario desde el punto de vista de rigor histórico, porque eso fue la batalla de Isla del Canal. No sí. Fue una batalla donde hubo muchos muertos, es más, me parece que murieron 2.000 japoneses nada más, pero que la cuestión es que fue una batalla cuerpo a cuerpo. Bueno, es que realmente hay que explicarlo. Guadalcanal era un punto clave para la comunicación entre Estados Unidos y el resto de países aliados, la comunicación de suministros se refiere. Los japoneses sabían eso, entonces querían, digamos, de una manera, conquistar esa zona. Entonces, es un punto muy importante porque realmente, si se perdía Guadalcanal, el ejército americano iba a quedar muy diezmado en lo que se refiere a recursos. Por tanto, era importante que se mantuviese impoluto aquello. Entonces, como dice Deimos, aunque pueda parecer que no fue un enfrentamiento demasiado cruento, porque realmente fue así, bueno, en comparación con otros, sí era muy importante desde el punto de vista logístico. Lo que comentabas del pueblo en el que entran arrasando, porque realmente eso es una criba, no es ni siquiera una batalla, porque ahí no hay muchos que puedan defenderse, ¿no? Creo que es la mejor manera de deshumanizar a las personas y de llevarlas a un punto en el que son casi animales. Y también me dejó impresionado el fragmento que has leído, y creo que es lo que más la convierte en una película antibélica, en el que lanza una pregunta bastante interesante de ¿para qué? Exactamente. Básicamente. En esa escena hay, digamos, una parte que a mí me parece que es brillante, que es en el momento en que en una trinchera hay un japonés que está agarrando el cadáver de un, supone que un amigo muerto, sí. Y arriba está Ben Chaplin tirando una tumbona, mirándole con desdén. Sí, sí, sí, cierto. Esa escena me parece fantástica precisamente porque el personaje de Ben Chaplin se ve que ya... que le da todo igual. Exactamente, están insensibilizados. De hecho, al final... No sé si es el mismo personaje que tú dices, creo que es el mismo, creo. Está hablando con un japonés y le dice, ¿ves esos pájaros de ahí arriba? Se van a comer tu cadáver. No sé si es el mismo personaje que tú mencionas. No. O sea, que no. Realmente ya no es que ese japonés esté derrotado y deprimido, ¿no? Sino que además el soldado americano le está, psicológicamente le está rematando, por así decirlo, ¿no? Es una película claramente antibélica y además hay otra parte que también voy a mencionar y que me pareció brutal, que es en la cual uno de los personajes que, como sabéis, pues un poco para llevar más o menos bien la guerra, pues recuerda mucho a su mujer, ¿no? Imágenes de su mujer, de cómo se querían, cómo se amaban, Era su esperanza, ¿no? Volver con su mujer, era la fila, su mujer no tenía relaciones con las prostitutas de la zona. Y al final, el golpe maestro. Su mujer le deja por un oficial de aviación. A mí me dolió ver esa escena. Te dolió, o sea, a mí, pensad en, por un momento, a miles de kilómetros de distancia, tú te estás jugando la vida. Tu único, digamos, arraigo con la humanidad es tu mujer y ella te deja. Es un golpe durísimo, durísimo. O sea, en esta película, es una película cruel, porque ni siquiera el amor, porque podríamos decir el amor hacia una mujer es algo que nos da esperanza, ni siquiera eso prevalece. Por eso digo que el personaje de Ben Chaplin es tan importante, precisamente por eso. Por esa escena, sobre todo, porque esa escena es fantástica. Es fantástica. Bueno, creo que ya va siendo hora de cortar. Voy a avanzaros una cosilla, voy a despedir a mis compañeros. Bueno, mejor dicho, ellos se van a despedir a sí mismos. Espera, no. Te faltas la parte importante, tío. La nota. Ah, bueno, efectivamente. Tienes razón. Bueno, yo le he dado a Niña Roja, le voy a dar un 10. Lo siento mucho, pero tiene que ser así. A mí es una película que yo, cuando tenga hijos, si alguna vez los tengo, y si no los tengo, pues me los invento, les pondré esta película para que la vean. Sin duda alguna. Pues siguiendo de derecha a izquierda, Juli. Yo a esta película le doy un 8. ¿Antonio? Yo 2 elevado a n con n igual a 3. ¿Valió? Sí, vale. Super un 8, para que no sepa matemáticas. A mí el 10 no existe. Para mí la película perfecta no existe, pero yo le daría un 9,5. Sé que iba a ser un 9,99 periodo. Yo, en lo personal, se me hizo un poco... no pesada, pero quería que acabara ya. Pero reconozco que es un peliculón y le doy un 8 también. Pese a que mi nota personal hacia ella es un pelín más baja. Yo le doy un 8 porque estoy de acuerdo en que seguro que es una película que con cada visionado mejora. Entonces hay que darle margen para llegar al 10. No por otra cosa. Bueno, pues queridos oyentes, toca despedirse. Voy a introducir a mis compañeros para que se despidan y voy a cerrar este especial Segunda Guerra Mundial con una especie de homenaje y discurso a esta película de la Línea Roja y un poco una reflexión sobre lo que es la guerra para nosotros o más que nada para mí. Espero que compartáis esa visión, porque si no seréis seres humanos despreciables. Así que bueno, vamos a empezar con las despedidas. Bueno, yo primero, superdemos, agradecerte que hayas venido. De nada. Sencillamente daros las gracias por haberme invitado. Siento que el especial ha sido tan largo por mi culpa. Para nada, ha sido perfecto. Y lo más importante, desearos a todos vosotros feliz Navidad, feliz Año Nuevo y también a todos los oyentes. Yo quiero despedir el año y agradecer a los oyentes, a la gente que viene aquí de invitada, a todo el mundo en general, a vosotros que estáis aquí todos los domingos aguantándonos, que me aguantáis cuando digo hay que hacer un especial de Leslie Nielsen, aunque no os apetezca nada, y cuando hago ver películas musicales a quien no le gustan. Así que os deseo una feliz Navidad y espero que sigáis escuchándonos para el próximo año. Yo nada, repetir el mensaje, o sea, desearos a todos una feliz Navidad y que tengáis un buen año nuevo. Esperemos que mejore. Y nada, que nos vemos el año que viene aquí y gracias, Superdimos, por compartir con nosotros. Parece incluso que has combatido en alguna de ellas. Bueno, pues yo quiero darles felices fiestas a todos los oyentes, a vosotros también. Gracias por contar conmigo para Crossover, que ya el marzo que viene hago un año con vosotros. Agradecer a Superdemos que haya venido, espero que os haya pasado muy bien y que no lo hayáis tratado muy mal ahí dentro. No, fatal. Y también espero que Alex tenga una feliz Navidad, aunque le hayamos despedido. Pero le damos finiquito. Tercero euro. Ahora buscan Papá Noel en el Corte Inglés. Bueno, espero que te haya gustado Superdimos especial y que además quiero agradecer a Dani, que está en cabina durante las últimas 2 horas haciendo y media haciendo de support de Julia en este especial. Es que especial este era un programa muy importante, entonces preferí tener algo de backup por si acaso fallaba en algún momento. Así que bueno, puedes decir ahora si quieres, Dani, ya que has estado callado hasta ahora. Nada, un placer estar aquí con vosotros una semana más. Muchas gracias y ahora os dejamos, bueno, hasta el próximo domingo que haya programa. Y os dejamos con David, que va... Bueno, pues yo, antes de hacer este discurso, pues lo mismo que todos mis compañeros, feliz Navidad, felices fiestas y sed todos felices si podéis. Bien, un poco como reflexión, este punto final a este especial sobre la Segunda Guerra Mundial, una época triste en nuestra historia, pero creo que necesaria para entender quiénes somos y a dónde vamos. Yo creo que la película Eternals Malik nos demuestra que el apelativo de soldado no debe estar desvinculado de la categoría de ser humano, que esos hombres que no se mueven por un sentimiento de valentía o honor, sino por una mezcla entre el miedo a morir y adrenalina. Cuando un soldado muere, no muere solo un hombre, muere un hijo, un hermano, un amante, un marido, un padre, un amigo, una vida que se lleva por delante otras vidas. Nos demuestra además que la pérdida de un hombre no es aquella producida por las balas o la metralla, sino la deshumanización y la pérdida de cualquier tipo de sensibilidad, heridas del alma que nunca cicatrizan. Demuestra también que en una guerra no existen buenos ni malos, sino bandos que reducen su esencia a contabilizar pérdidas, convertir a sus soldados en simples números. Como decía uno de los protagonistas de la película, da igual lo bueno que seas, si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, mueres. La delgada línea roja no es una película, es una poesía donde los fotogramas actúan a modo de versos, donde los hombres, a su vez soldados, recitan y disparan sentimientos en vez de balas, luchando por mantener su humanidad. La delgada línea roja es, a fin de cuentas, un canto a la vida y a la libertad, donde todos somos hijos y hermanos de un mismo padre, el mundo. Así que nada, muchachos, buenas noches. Muy buenas noches, hasta siempre. Buenas noches. Thank you.